El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Volvemos tras el informe de misión de Silent Hill 2 y es como si la niebla se hubiese esfumado, como si llegase un día soleado de primavera, porque es exactamente lo que ha pasado. Ya teníamos muchas ganas de volver a los anuncios de nuevos videojuegos, noticias interesantes sobre el medio y bueno, pues todo lo que rodea a este mundillo que tanto nos gusta. Además, esta semana grabamos un nuevo Batallón Responde, lo cual es verdad que habíamos demorado más de la cuenta, así que si queréis participar, no ya para este, pero sí para futuros, como siempre tenéis las vías de comunicación abiertas, ya sea desde la caja de comentarios de tu plataforma de podcasting favorita o en info@elbatallonpluto.com. Y hablando de novedades, ya tenemos con nosotros la serie de Fallout en Prime Video. Yo voy por el capítulo 5, así que no me hagas spoilers ninguno. Y sí que es verdad que está siendo una verdadera sorpresa lo bien que retrata la ambientación y ese humor tan cínico de los juegos. Amazon, desde luego, no ha sido tonta tampoco, y si alguien le pica el gusanillo después de terminarse todos los episodios, tiene gratis con la suscripción de Prime algunos de sus juegos. En fin, si vosotros también estáis viendo la serie, contadme qué os parece aquí por el chat en directo o bien luego a través de los comentarios, porque es verdad que poco a poco estamos asistiendo a un resurgir del audiovisual, de adaptaciones, de videojuegos que están saliendo bien, lo cual es una gran noticia para los que disfrutamos las dos artes. Y bueno, pues vamos a dar aquí la bienvenida a los compis, que estamos una semana más para hablar de todo lo que nos ha traído pues estos días. Así que, Nuria, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues muchas gracias. Pues mira, hoy calurosa, sí que sé por qué, me he puesto la sudadera pensando que iba a pasar frío y tengo un poco de calor, pero bueno, no pasa nada, prefiero pasar calor que frío, la verdad. Bueno, si en un momento te tienes que quitar la sudadera, te la puedes quitar, ¿eh? No pasa nada. Bueno, es que debajo llevo como una yayita, llevo la camiseta interior esta que es blanca, de abuela, la verdad, me abro... Una yayita, qué bueno, sí. No lo había escuchado nunca. ¿No? Qué va, para mí las yayitas eran unas galletas, bueno, son unas galletas que venden, muy buenas, por cierto. Bueno, aquí como en Cataluña es yaya, pues yayita, bueno, da igual, no pasa nada, la cosa... Pues estoy muy bien y justo que comentabais el tema de Fallout, tenía yo apuntado que me quiero empezar la serie porque la pareja de mi madre ya la ha visto y le he dicho, ¿sabes? Me he hecho la interesante, ¿no? ¿Sabes que está basado en un videojuego? Y me ha dicho, sí. Y yo, ah. Y le ha gustado y no sé, es como algo, me ha parecido positivo que alguien que es totalmente ajeno al videojuego lo haya disfrutado, por lo tanto, para mí es algo positivo y lo quiero ver con mi madre, que ya sabéis que yo la traigo hacia... Ella no juega, pero ya vi con ella The Last of Us y quiero ver esta serie de Fallout, que he visto que son 8 capítulos, ¿no? Tampoco es muy larga, uh-huh. Así que, bueno, pues... Ya os contaré, pero he leído por redes que ha tenido muy buena acogida, ¿no? Yo reconozco que me ha pillado desprevenido. O sea, no pensé... A ver, no te voy a decir que sea la mejor serie del mundo, ¿vale? Pero no le eché cuentas. O sea, cuando se anunció, salió el trailer, todo esto, yo era como, bueno, hay una serie de Fallout, a ver qué sale de ahí. Y es verdad que me ha pillado con el pie cambiado... Y también porque ahora ya sabes cómo sacan la serie, que te sacan todo de golpe. Porque si hubiera sido semana a semana, jolín, podríamos haber hecho como una Mogu Red, como esto de las sofás, de comentar cada semana un episodio. Ahora pierde un poco ese encanto, ¿no? O sea, como poder se puede hacer, pero pff, ya no es igual. Ya. Yeah. Bueno, no pasa nada, pues lo haremos de otra manera, lo comentaremos igualmente. Sergio, ¿y te ha pasado que ya, no, es que no sé si todavía, o sea, si ya está activo el tema de la publicidad? ¿Te ha saltado publicidad? Buah, sí, sí, sí, me ha saltado publicidad. Esto es una cosa horrorosa porque yo lo pienso y no es una publicidad, creo que te salen como 2 anuncios, ¿vale? Y son 2 anuncios de 30 segundos, bueno, acostumbrado a ver los anuncios de Antena 3 o Telecinco, que son 7 minutos... Pero la diferencia sutil y nada despreciable es que estás pagando. Es que pagando, me da igual que el anuncio dure 10 segundos. Me parece un trato bastante miserable y humillante al consumidor. Porque ahora es que tienes que pagar más. Y lo peor es que el anuncio no es al principio del episodio. Es que es en medio. Entonces, sí, me he comido anuncios. Así es la vida. Vale. O sea que hay anuncios. Ya es oficialmente activo. Pues vaya rollo. Bueno... Pues yo no pienso pagar el €99, que sí que es el premium este, ¿no? Como para no comerme anuncios, que ya estoy pagando una suscripción. Una pena. Bueno, en fin. Vale, pues para no hacer bajón, yo no he hecho muchas cosas, por lo tanto vengo a recomendar una lectura. Que no es la que te he recomendado antes por digamos, vía interna. Si no, bueno, yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero yo soy crecida y nacida, bueno, nacida en Barcelona, pero crecida y criada en Badalona, que es una ciudad de Barcelona. Y comparto ciudad con nada más y nada menos que 2 personajes de internet. Uno es Auronplay wow. Y el otro es Isaac Sánchez, aka Loulogio. Ajá. Entonces, ¿esto por qué? Porque yo hace muchos años, cuando Loulogio era conocido por la batamanta y la chorrimanguera, pues yo, acepto esa parte de mi vida y yo era muy fan de ese humor. Pues bueno, no sabría cómo catalogarlo, pero digamos que era fan de ese humor, ¿vale? Vale. Ya no sé si ahora es Loulogio o si ahora es Isaac Sánchez porque ya no sigo su carrera, pero como me gusta mucho ir a la biblioteca y voy una vez a la semana, me gusta bichear. O sea, yo en la biblioteca tengo como 2 partes. Una es... coger libros / cómics / manga que conozco y la otra es abrirme a otras cosas porque como es gratis es como ir a la librería, ¿no? Y decir, venga, voy a coger esto, si me gusta bien y si no, pues lo devuelvo porque al final es gratis. Vale, total. Que hacía ya un tiempo que yo veía ahí un tomo único que ponía Isaac Sánchez y yo decía, ay, el Loulogio ha sacado un cómic, que sé que más de uno, ¿eh? Pero yo leí o escuché en su momento que estaba basado en Badalona y se llama Baños de Pleamar. Ah. Y le daba vueltas y decía, oye, mira, lo voy a coger porque es gratis y quiero leerlo a ver si me gusta o no. ¿Qué pasa? Pues que me ha encantado, la verdad. Me ha parecido... He llorado, ¿eh? O sea, me ha parecido muy, muy, muy, muy bueno. Os explico brevemente de qué va. Yo no lo sabía y es que, aparte de que me ha gustado la historia, he aprendido sobre mi ciudad. Y es que Badalona es una ciudad costera. Y se ve que en los 90 la parte de la playa estaba contaminada, sorpresa. Y entonces había unos chiringuitos, que no sé si se llama chiringuitos en todos los lados, pero son como, bueno, pues unos bares, ¿no? No sé, en Andalucía también se llaman chiringuitos. Sí, sí, sí. Vale. Pues eso, unos bares. ¿Qué pasa? Que aquí en Badalona están, digamos, los chiringuitos que están a pie de playa, ¿no? O luego se crean unos chiringuitos que son como ya infraestructura, digamos, de edificada, que están también a pie de playa, pero como primera línea de mar, digamos que no están sobre la arena, ¿vale? Y se llamaban baños porque hubo muchos que, como la playa estaba contaminada, eran unos chiringuitos que tenían piscina. Por lo tanto, podías darte unos baños, comerte una paella y estar viendo la playa, ¿no? Que es como también una cosa como un poco rara de decir, estoy en la playa y no me puedo bañar. Bueno, pues porque se suponía que estaba contaminada. Bueno, pues la cosa es, como bien dicen por aquí por el chat, está basado en su vida. Entonces, me gusta la primera página porque pone, esto no es una historia basada en hechos reales, sino es una historia basada en recuerdos. Entonces te deja un poco, ¿no?, el libre imaginación de decir si está basado totalmente en la realidad o en lo que él recuerda o en lo que él quería expresar. La cosa es que es la historia, como os comentaba, de Isaac, sobre cómo él nació y creció en estos baños. Su padre se ve que era un hombre granaíno, que bueno, pues también explica la historia de amor, que no la quiero contar porque también me parece muy chula, sobre los padres de Isaac. Ya digo, no sé si es real o no, pero la historia que cuentan es muy bonita. Entonces, pues bueno, explican la historia. También van saliendo imágenes, fotografías reales de él de pequeño, de su familia, de los animales que tenían, de en sí el local, ¿no? Y es muy chulo porque al principio hay dos tipos de diálogos, y los diálogos que están en blanco, que es, digamos, Isaac, que es el narrador, y luego están los diálogos que están en azul, que es el propio Baños de Pleamar, digamos, que habla con Isaac, ¿no? Uh-huh. Y tienen como una bueno, pues tienen conversaciones. Y me ha parecido muy chulo porque tiene, pues bueno, habla de la ciudad. Yo me siento bastante apelada porque, bueno, Badalona es, entre otras muchas cosas, pues una ciudad obrera, es una ciudad pues de gente emigrada de todas partes, de España y también de fuera del país. Y me parece muy chulo, y el final a mí me pareció desgarrador. Yo he llorado muchísimo, no me lo esperaba, y de verdad que os lo recomiendo tanto si sois de Badalona, que entiendo que no habrá mucha gente de Badalona, pero si no, si eres de Badalona, pues claro, tiene un punto porque te enseña un sitio que a día de hoy sigue existiendo. Aparte, al final, pues sale Isaac hablando sobre cómo pudo acercarse a lo que es a día de hoy este chiringuito, y explicarle a los actuales dueños del local, ¿no?, que estaba haciendo un cómic sobre ello y demás, sino que también, pues bueno, es una historia muy chula. Está muy bien narrada, la verdad que tiene mucho talento, tanto a nivel de dibujo como de cómo narra, ¿no? Y bueno, pues me ha gustado mucho y la verdad que os lo recomiendo. No tiene mucho tiempo, es del 2022, o sea que tiene un par de años. Lo hizo durante la pandemia porque en las fotos sí que sale él con la mascarilla cuando va al local. Y no sé, es una obra que he disfrutado mucho, que no me esperaba para nada. Es verdad que iba con el prejuicio de a ver qué me cuenta Loulogio, ¿no? Porque muchas veces cuando conocemos a alguien en una época, ¿no?, claro. Y me ha hecho quitarme mucho, pues, la máscara, ¿no? De decir, vale, pues entiendo que Loulogio ya ha pasado a la historia, fue una parte de su vida, y yo se respeta, porque me refiero, al final, cada cual pues puede interpretar muchos papeles en su vida, que para eso existe. Y me quedo con Isaac, el dibujante de cómics. Así que, me ha parecido muy interesante. Qué guay la recomendación. Pues fíjate que todos los años que voy a la Feria del Libro aquí en Madrid, siempre me pilla, no sé cómo lo hago, la casualidad, el día y la hora en la que él está firmando. Y aquello se llena, hay unas colas, pues claro, como tú dices, ha sacado varias cosas, aparte de este cómic, creo que ha sacado más. Y es increíble, yo no he leído tampoco nada suyo, pero por lo que comentas, me gusta mucho ese tirar de la infancia, de los recuerdos, y que empiece con esa advertencia, ¿no?, de que esta es una historia de recuerdos, no una historia real, que eso al final es muy difícil, porque lo objetivo, eso ya, el pasado no existe, el futuro tampoco. Solo existe la obra. En fin. Bueno, no sé si quieres comentar algo más. Estamos bien, ¿no? Es lo importante. Sí. Tirando. Todo bien. Sí. Todo correcto. Tengo buenas lecturas últimamente. Pues ya está, para adelante. Claro, ¿para qué vamos a pedir más? Pues sí. Bueno, venimos de un informe de emisión de Silent Hill 2, que quien no lo haya escuchado, que lo escuche, que nos quedó muy bonito. Vamos a decirlo todo, las cosas como son. Y vamos entonces a seguir con las presentaciones, porque él no estuvo en el informe de Silent Hill 2, pero hoy sí, para que nos hable de un montón de cosas chulas. Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que mejor de lo que me esperaba, porque después de Semana Santa volvíamos al trabajo y uy, claro, cuesta. Pero nada, ha sido una semana tranquila y bien, y además, como tú dices, con cosas interesantes. Antes que nada, quiero coger y añadir mi puntito de cabreo con Amazon, porque a lo que habéis dicho, que firmo debajo de todo, está que también si coges un año de la suscripción y pagas por adelantado el año, da igual, tienes que pagar 1,99 igual cada mes si quieres estar sin anuncios. Es decir, no te vale de nada pagarlo todo de golpe ni que ya lo tengas contratado y prepagado. Te cambian las condiciones del servicio en medio. Eso supongo que lo podrán hacer porque en la letra pequeña estará o algo así, pero me ha tocado mucho amor. De hecho, me ha tocado tanto amor que todavía no me he decidido a ver la serie, la de Fallout, porque es que me cabrea muchísimo. Es que yo precisamente si estoy con las suscripciones es por no tener anuncios. Es que me niego en rotundo a ver una película que me pongan anuncios. El autor cuando la ha hecho no estaba pensando en poner anuncios, y que esta gente decida meterte anuncios al principio y meterte anuncios en medio, pues no me parece, porque además por lo visto es según la duración de la película el número de anuncios que te ponen. Así que sí, como pilles una de 3 horas y media, lo flipas. De hecho, alguien preguntaba por el chat si, bueno, los anuncios te pillan como en un momento pausado o en mitad de la acción. Yo no sé cómo funciona. Yo creo que es un algoritmo y que te lo coloca cuando considera. O sea, no está estudiado como cuando tú ves una serie ahora en streaming, pero que se emitió en televisión. Yo, por ejemplo, que estoy viendo Perdidos, cuando hay un momento que va a negro, tú sabes que ahí era el espacio donde introducían la publicidad. Y eso se calculaba para que fuera una escena que te dejase con ganas de volver. Ahora ya no pasa eso. Claro, porque son series que están hechas para verse sin anuncios. Y las películas ni te cuento. Antes, efectivamente, una película que se emite en abierto, una serie que se emite en abierto, se hace pensando en que va a tener publicidad y hacer los cortes de tal forma, como tú dices, que tengan mini cliffhangers que te hagan volver. Ahora te corta en medio de una frase, a lo Antena 3, sin problema. No me gusta nada, no tengo ni idea qué haré. Lo malo es que efectivamente no voy a borrarme de la suscripción porque la tengo por las compras. Me sale muy bien de precio con respecto a lo que al final termino comprando al cabo del año. Pero que muy mal, o sea, muy mal. En fin, cosas más alegres. Primero, me ha encantado la recomendación que ha hecho Nuria, porque el Eulogio yo me pasé por lo mismo que ella, pero con sus obras anteriores. Hizo una serie de fantasía que se llama Taxus y yo decía, este tío youtuber, uy, no sé, yo no lo había seguido, solamente dije, no sé, vamos a ver. Y me lo leí y me pareció súper entretenido. Esta no es una obra como la de Baños de Pleamar, que tiene más enjundia, pero sí es una obra de fantasía muy buena y muy entretenida, con algunas manga, pero mucha parte también de la fantasía belga y francesa, y está súper chula, estaba muy bien. Y dije, pues mira, es para seguirle. Y ahora tiene uno nuevo que no sé si también será autobiográfico, que se llama el de la Batamanta, que supongo que por lo que te he oído, Nuria, debe estar relacionado con su etapa de youtuber. Entonces, no sé, ya lo leeré, la verdad es que me parece bien. Uh-huh. Oye, pues, y antes, sí. Antes de nada, porque claro, es verdad, contabas lo de la Semana Santa, la vuelta. ¿Llegaste a hacer las torrijas al vapor? Es que era mucha paliza, no. Ah, vale, es que te juro que llevaba ya mucho las tiempo hice tradicionales. Pensando, sí. Se lo tengo que preguntar. No, que va. Utilicé al final la máquina para hacer la leche, para infusionarla, porque está muy bien. Ya le pones a qué temperatura tiene que llegar y tú no estás vigilando, porque lo bueno de infusionar la leche es que no llegue a los 100 grados, que no hierva, sino que se quede antes. Entonces le pones a 90, 15 minutos y se encarga él. Y tú ya te preocupas. También, por ejemplo, cogí la canela y el limón y con el azúcar y lo... No, la canela y limón, sin el azúcar. Cogí y la trituré para que luego le diera más sabor. Uh-huh. En lugar de coger y echar el palito de canela y la piel del limón, pues lo trituré y luego eso lo cuelas, obviamente. Pero así que lo usé para eso. Pero ya luego todo lo demás, ¿no? Porque había que envolver cada una de las torrijas en film transparente, claro, cada una de ellas. Y luego ponerlas en la máquina para que con el vapor se hicieran. Y luego sacarlas y ponerlas para meterlas en el horno para que cogieran colorcito. Y dije, pues no, al aceite de oliva y ya está. A correr directamente. Y quedaron muy buenas, la verdad. Pero no. Al final vale, fue solo un poco lo que la usé la máquina, pero lo del vapor me parecía demasiado lío. No merecía la pena. Bueno, para el año que viene. Para el año que viene. En fin. Bueno, pero decía, hay cosas muy chulas que esta semana he visto. De anime ha empezado la nueva temporada. Y hay un par de cosillas que he visto a la espera de Kaiju 8, que todavía no me ha dado tiempo a verla, que se llama The Fable y Ranger Reject, que las han estrenado en, no en Crunchyroll como normalmente, sino en Disney. Pero Disney hace una cosa muy curiosa, Disney Plus o Disney Plus, porque resulta que estrena y no se lo cuenta a nadie. Ya lo comentamos, creo que cuando el de Toriyama, que lo había estrenado y tenías que buscarlo. Pues esto es lo mismo, porque me lo habían soplado, que si no, ni idea. Y son cosas curiosas. La de The Fable, muy, muy rapidito, solamente es sobre un anime sobre un asesino en serie que tiene que coger y pasar a la clandestinidad, a ser normal. Y entonces es el cambio de mudarse a una ciudad y convertirse en todo muy costumbrista, y es, sin embargo, acostumbrado a resolver los problemas de una forma expeditiva. Bueno, el primero te queda con ganas de más, porque dices, tiene buena pinta, pero apenas es una pincelada en 24 minutos. El otro, el de Ranger Reject, me ha hecho bastante gracia, porque es de como si fueran los Power Rangers que defienden a la humanidad de una invasión cada domingo en su tele. Han bajado unos extraterrestres, están allí y cada domingo luchan por salvar la humanidad. Y entonces, pues cada domingo ganan. Pero la cosa está un poquito amañada. Y los extraterrestres esos que fueron derrotados a la primera, y desde entonces realmente lo que hacen es esta pantomima, pues cogen y están un poco hasta las narices de esto. Y hay uno que le sienta muy mal perder todas las semanas. Y a partir de ahí se va a desarrollar la historia, pero tampoco va mucho más allá. Entonces, bueno, son series entretenidas que tienen su punto divertido, pero espero que se vayan desarrollando mejor para eso. Pero merece la pena, están divertidas. Eso sí, hay que buscarlas porque, ya digo, Disney Plus no lo pone en portada. Tienes que entrar en la zona de Star y ahí mirarlo. Madre mía. Qué mal. Pues sí, eso mismo. Y tenemos también una nueva serie que han estrenado en Apple TV, que se llama Sugar, que está protagonizada por Colin Farrell, y es pues uno de los mejores noir que he visto en los últimos años. Me he tragado los tres capítulos que hay, así como uno detrás de otro. Es un género negro, es una especie de... No es exactamente un detective, sino un detective especializado en encontrar desaparecidos. Por dinero, y por bastante dinero. Y ha desaparecido la nieta de un productor de Hollywood que quiere encontrarla. Y le contratan a él. Y a partir de ahí es una mezcla entre una película de género negro clásico de los años 50 y la actualidad. Pero muy bien hecho. No se hace pastiche ni raro, sino que francamente está bien. No tenemos a un detective clásico el que solo resolvía puñetazos, sino al contrario, suele resolverlo con... hablando y con inteligencia, no sé, tiene varias cosas interesantes que me han enganchado y una factura muy buena. Así que en realidad son un poquito esas las cosas que he visto. De cómic, recomendar que me he leído The Nice House on the Lake, que ha salido la segunda parte en tomo y que a ti, Sergio, yo creo que te encantaría, porque a mí no he podido evitar leer toda la serie y estar acordándome constantemente de Perdidos. Porque era... Uy, qué bien, qué bien. Es sí. que... No. Yo no sé si conté, y perdón que te interrumpa, tampoco quiero quitar foco, pero no sé si lo conté que estaba como volviendo a ver Perdidos. Sí. Voy ya por el final de la primera temporada. Esta semana me la acabo, la primera temporada. Qué buena. O sea que... Pues es que esa serie es una pasada porque además te pasabas la vida disfrutando con lo que veías y pensando en cómo podía ser eso. Eso. Pues con esta pasa lo mismo. Tú imagínate un grupo de amigos que se reúnen en un chalet, que les ha invitado uno, llevan conociéndose desde el instituto algunos, otros desde la universidad, y de repente se reúnen todos en el chalet. Y llega el fin del mundo. Y lo único que sobrevive son ellos en ese chalet que ellos sepan. ¿Ah? Y no cuento más. Solamente te digo que el que les ha invitado tiene mucho que ver con todo y que la historia está muy bien trazada, que tiene varios giros, que tienen mucho sentido, están muy bien llevados. Y tengo que decirlo, Sergio, tiene mejor final que Perdidos. ¿Qué le vamos bueno, a hacer? Bueno, ya debatiremos. ¿Cómo se llama? The Nice House on the Lake. Vale. La agradable casa sobre el lago. Vale. Está, además, está, además, el dibujante es un español buenísimo, ya lo verás, que pinta y dibuja como Los Ángeles. Da gusto. Pero bueno, y ya está bien, que yo creo que ya está bien por esta semana. La semana que viene prometo hablar del Abismo del Olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terrassa, que se, creo que es mejor dedicarle por lo menos 4 o 5 minutitos porque los merece. Vale. A mí me ha dejado los pelos como escarpias. Y lo que decía Nuria de que termina llorando, en este también se te escapa una lágrima que otra, la verdad. Qué bien. Y Nuria, creo que también querías comentar como un par de apuntes rápidos. Sí, nada, rapidísimamente, que se me ha olvidado que es verdad que ha empezado nueva temporada de anime. Recordaros que, para que le guste, ha vuelto tercera temporada con Konosuba, que llevábamos igual, no sé, 5 o 6 años esperándola. Vuelve temporada de Boku no Hero y Kimetsu no Yaiba. Y nuevos animes que puedo recomendar si os gustó. Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el de los macarrillas que se pegaban. Tokyo Revengers, ahora me he acordado. Hay una nueva. Anime que se llama Windbreaker, que es también un poco del rollo, que está tanto en castellano como en catalán en manga. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, que me relaja mucho, y es Bartender, que es literalmente un anime sobre un barman, que te relaja un montón porque lo ves ahí haciendo, ponme algo que pueda pegar conmigo, y le hace... que si un... bueno, es que no tengo ni idea de cómo se llaman los cubatas, pero bueno, que le hace ahí sus cubatillas y sus cosas, que me ha parecido muy interesante y es muy relajante, así que os dejo ahí esas recomendaciones. Vale, y al listo que nos va a escribir, el programa empieza en el minuto 34. Perdona, ese es nuestro podcast, empezaremos cuando nos dé la gana, ¿vale? Empieza en el minuto 1, si no te gusta, te vas, y si no, lo rebobinas para adelante, que para eso existe la función. Hombre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de poner el programa empieza en el minuto 34? De verdad, qué falta de educación, ya la gente no la educa, no, no sé, como muy mal. Pues mira, yo y voy que a que ser... no sabe aprovecharlo. Claro. Porque tú dime, vienes aquí sin ninguna idea y sales sabiendo hacer torrijas, con un montón de cómics, con un montón de animes, madre mía, y encima videojuegos, ¿qué más se puede pedir? Y por el mismo precio. Claro. Así que, encima como para quejarte... Si es que... Encima drag, efectivamente. Bueno, pues ya voy a ser muy rápido. Sigo con Animal Crossing, como todo el mundo sabe. Ya estoy decorando mi isla. Me está quedando súper bien. Hice un directo en mi Twitch personal contando un poco cómo me organizo, porque eso hay como una aplicación para que luego tú puedas trasladar tu diseño, en cierta manera, al propio juego. Y otra cosa que no tiene nada que ver, pero que me estoy leyendo, ya que todo el mundo habla de recomendaciones, yo llevo ya un tiempo apostando mucho por la poesía. Estoy leyendo muchos poetas y mucha poesía. Y quiero recomendar un poemario de Elisa Fernández, se llama Después del Pop, se ve fatal, pero no pasa nada, ahí lo tenemos, que es quedó accesible en los premios Adonais del año pasado, un poemario precioso, ¿vale? De esta chica graduada en literaturas comparadas en la Universidad de Granada, muy joven, es del año 2000, o sea, ya es generación Z. Nosotros estamos ya para los restos, los millennials. Y habla sobre el primer amor, pero es que lo hace desde... la ternura, que yo creo que es una cosa que yo reivindico mucho en el mundo en el que estamos, que antes de grabar hablábamos de Twitter, cómo se ha convertido en un lugar horroroso de energía negativa, de gente que, bueno, expulsa lo peor de sí mismo, pues yo creo que hay que reivindicar la ternura. Y en ese sentido me parece un poemario precioso que habla del primer amor, pero habla del primer amor desde... esa obsesión que uno siente, ese fanatismo, lo mismo que ir a un concierto de Taylor Swift, pues un primer amor se convierte un poco en eso, en querer coger las entradas para el concierto de Taylor Swift y ser la primera, pues un poco así. Entonces nada, que me ha encantado el poemario que se llama Después del Pop, y no es casual el título. Y ahora sí que vamos a hablar de videojuegos, que hay muchas cositas y muy chulas que comentar. Vamos a ello. Nintendo pone fin a los servicios en línea y juego online de 3DS y Wii U. Y es verdad, esto no es nuevo, ya sabíamos que iba a ocurrir, nos avisaron el año pasado, pero el día finalmente ha llegado. Esto se ha vivido de manera muy intensa en muchas comunidades Y bueno, quienes quieren jugar con otras personas en red ya no podrán hacerlo, al menos de manera oficial. Ya veremos. Por otro lado, Electronic Arts planea resucitar Battlefield tras el varapalo de la última entrega. Sin embargo, hay ciertos interrogantes precisamente con el estudio encargado de hacerlo. ¿Dejarán a un lado el proyecto anunciado de Iron Man? ¿Veremos un nuevo Dead Space después de las bajas ventas del remake? Pues no parece tan claro. Y quédate con nosotros porque ya hay fecha para Tales from Candleforth, el juego del estudio malagueño Under the Bed, que si no lo conocéis, seguro que os gustará su propuesta que aúna folclore y terror. Además, os traemos nuestras impresiones de Inazuma Eleven Victory Road, que hace unas semanas se estrenó la demo en Nintendo Switch y yo os voy a hablar un poquito de él. Porque aquí el furbo regular, pero el furbo que mezcla Oliver y Benji con Naruto, te lo compro. Todo esto y mucho más, como siempre, ya sabéis, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Como os comentaba, Nintendo cierra finalmente los servidores online de sus consolas Wii U y 3DS. Es cierto que ninguna de las dos se vendía ya, pues la Wii U se descontinuó en 2017 y la 3DS en 2020. Pero igualmente los que las tenían pues podían seguir jugando sus juegos y disfrutando del online. Ahora esto ya no es posible, dado que Nintendo anunció el pasado 9 de abril que iba a suspender oficialmente los servicios online de ambas consolas. Las máquinas de Nintendo, es verdad que a partir de ahora pues ya forman claramente parte de su pasado y se pueden considerar retro incluso, ya que no se pueden comprar. La 3DS, quiero recordarlo un poco por tener contexto, se puso a la venta en 2011, siendo pues una de las consolas más populares de Nintendo. Ha recibido varias versiones, como la 2DS, la XL, la New 3DS, y distinta suerte corrió Wii U, que se considera pues el mayor fracaso comercial de Nintendo en tiempo presente. Y, por si alguien se lo pregunta, vale, ya no podemos jugar online, la eShop ya no está operativa, tú entras y no puedes comprar nada, pero ¿qué pasa con mis juegos? Que yo una vez pagué por ellos, esos juegos digitales, ¿los puedo descargar? Pues sí, los puedes descargar. Aunque también es verdad que visto lo visto, no sabemos durante cuánto tiempo. Esto lo digo yo, no lo dicen ellos. Así que yo iría descargando las cosas por si acaso, porque esos servidores a saber cuánto tiempo le quedan. Pero bueno, es el momento, o así lo considera Nintendo, de cerrar este capítulo y de pasar al siguiente. Quien tenga una de estas consolas ya no puede jugar online. No sé si estabais pendientes de la noticia, si aún jugabais a la 3DS o a la Wii U, o no sé. ¿Qué os ha parecido todo esto en general? Yo no jugaba, es verdad que no jugaba online, sí que he jugado últimamente, bueno, jugué a Pokémon, bueno, algunos Pokémon en la 3DS y me parece, pues bueno, que al final perderemos poder tener acceso a estos juegos, es lo que hay, o sea que lo que tú dices es que aprovechemos. Sí que podremos todavía tener acceso al banco Pokémon y al Poké Trasladador, que me hace gracia. Y bueno, simplemente pues aceptarlo. Sí que he visto que todavía había gente que jugaba al Mario Kart 7 y al Splatoon de la Wii U, que me sorprende. Y bueno, pues celebro, pero poco, porque ya se les ha acabado el chollo. Sí que es verdad que yo quiero reivindicar y recordar que estas consolas tenían el online totalmente gratuito, cosa que hemos perdido, que tengamos en cuenta. Y bueno, yo he recuperado así un poco rápidamente, y es cuántas consolas vendieron cada una Y es que la 3DS, nadie más y nada menos, que vendieron 75 millones de unidades. Dios. Y la Wii U, 13 millones. Un poco más, ¿eh? Pero bueno, es un poco así. Y me ha llamado la atención... Bueno, me ha llamado la atención. También he mirado qué juegos son los más vendidos. Y en 3DS son el Mario Kart 7, obviamente. Y luego Pokémon. El Pokémon X e Y, el Pokémon Sol y Luna, Pokémon Rubí, Pokémon Alpha, Zafiro y el Super Mario Bros. 2. Y también, Sergio... tu querido Animal Crossing New Leaf, que lo sepas. Hombre, claro. Sí, sí. Y en la Wii U eran todos Marios menos el Splatoon. Claro. Sí, yo tengo que decir una cosa. Ahora mismo la consola, como digo, ya está descatalogada, no se puede comprar, no se pueden acceder a los juegos. Si quieres algún juego en físico, hay que decir que ya tampoco lo puedes comprar de segunda mano, pues según qué cadenas, que todo el mundo conoce, pero poco más se puede hacer. Entonces, sí que es verdad que me quedo con un dato que has dicho, y es que a lo que más se juega o se jugaba online era Mario Kart 7 y a Splatoon, porque hay un servicio de código abierto hecho por los fans, que ya está operativo y funciona, que se llama Pretendo, ¿vale? Yo lo he probado, funciona, y lo que hace es que crea sus propios servidores. Como si fuera Nintendo, pues esto lo que permite es jugar online mediante, es que se las trae, utiliza ingeniería inversa precisamente para poder rescatar muchos de esos datos que estaban en la red. Y me voy a explicar. Por ejemplo, Mario Maker. Mario Maker se puede ya jugar online. ¿Qué pasa con toda esa gente que subió niveles de Mario Maker en Wii U y en 3DS? Bueno, en 3DS solo se podían jugar, no se podían subir. Pues todo eso han hecho backup, porque como esto se anunció hace un año, los fans llevan haciendo backups de todos esos datos para ahora replicarlo en esa red que se llama Pretendo. Y a día de hoy se puede jugar online a Mario Kart 7, a Splatoon... bueno, pues a un montón de juegos, Mario Kart 8, Super Mario Maker, a Kid Icarus Uprising también tiene algunas cosas. Están haciendo el trabajo juego a juego, lo cual tiene un trabajazo impresionante. E incluso hay que decir que han conseguido que Miiverse, no sé si os acordáis de Miiverse, la red social de Nintendo, funciona. Yo la he probado. O sea, me parece magia negra lo que están haciendo. Increíble. Supongo que también tiene que ver que no hay tanta gente que a día de hoy juegue. Porque tú imagínate sustituir a Nintendo tú directamente. Claro. Dices, pues me voy a montar un servidor y que aquí juegue toda la gente que tiene esos 13 millones más los casi 80 que vendieron la 3DS. Necesitarías una infraestructura contratada con Microsoft de servidores, la leche. En fin, está muy bien. La verdad es que da gusto siempre da gusto la comunidad en estas cosas. Ayuda muchísimo para la preservación. Por ejemplo, hablabas al principio de que llegábamos a esta parte, pero que la anterior había sido cerrar la tienda. En esa tienda que fueron cerca de 1000 juegos los que se han quitado, había muchos que se habían hecho exclusivamente para la tienda. Y esos, claro, desaparecían porque no había ningún soporte físico ni nadie que estuviera. Aún así, los puedes encontrar gracias a gente que se ocupó de preservarlos. Y también hacías una cosa que yo tenía que apuntar también y que estaba pensando es, a día de hoy podemos descargarnos los juegos de Nintendo, desde Nintendo, los juegos que ya tenemos comprados, pero eso no sabemos cuánto tiempo lo vamos a tener. Hombre, yo entiendo que en algún momento van a cerrar esos servidores y que no tenemos acceso, pero creo que lo suyo sería que pudiéramos descargarlos y hacernos una copia de seguridad. Es decir, en la consola entra lo que entra. Como hayas sido un poco ambicioso y lleves comprando muchas cosas y de la consola virtual otro montón, o sea, es que te petas la consola, no entra. Entonces, lo suyo es que puedas hacerte copia antes de que lo cierren. Pero bueno, ya veremos lo que hace Nintendo. Una cosa buena que tiene Nintendo es que la seguridad en sus consolas es algo que brilla por su ausencia. Es lo que ayuda a que cuando pasa esto puedas coger y hacer esa ingeniería inversa, puedas coger y que la gente tenga esos juegos y, claro, luego cojan y tengan muy buenos abogados porque se lo piratean todo. Es normal, a ver, que quieran defender sus propiedades intelectuales. Pero para estas cosas, ya que no te dan las herramientas para poder hacer las copias de seguridad y que la preservación es de los juegos que les van a sacar rendimiento y de los otros, la verdad es que no sabes nada, viene bien que se puedan coger y al final hacer ese tipo de copias. En fin, lo del online era normal. Son muchos años desde que salieron esas consolas y Nintendo manteniendo esos servidores. Es un dinero. Uh-huh. Entonces, Sí, pero lo que dices de guardar esa información, claro, el problema es que ni siquiera Nintendo lo pone fácil, porque recordemos que en estas consolas, en 3DS en realidad, de la que estoy hablando, tu ID de Nintendo Network iba asociado a la máquina y no lo podías desparejar, de manera que los juegos que lo descargases iban en esa consola, iban ligados a esa máquina. Que si alguien está pensando, yo qué sé, se le estropea la consola y se lo quiere bajar desde otra, si tú no has hecho la mudanza con la función que tiene la consola, pierdes esos datos. O sea, que ojito, cuidado. La cosa está en... Por eso hablaba yo de la seguridad tan ligera que tienen las consolas de Nintendo. Porque la consola de Nintendo a día de hoy no necesita ningún cartucho ni nada para poder desprotegerla. Entonces, si te pasa eso, siempre puedes coger y buscar las versiones que hay en internet para poder tenerlas. Ahora que ya no se vende, que no tienes nada, si además no haces daño a nadie, tú ya habías pagado por tus juegos, es normal que puedas coger y acceder a ellos. No sé, no es legal, es alegal, no ilegal, ojo, es alegal, porque estás haciendo sobrecopias de juegos que tú ya tienes y los tienes y los puedes disfrutar. Al fin y al cabo has pagado por ellos, son tuyos. Así que yo tengo que decir, en eso está muy bien. La verdad que la consola a la que más estoy jugando, yo creo que en los últimos dos meses, es a 3DS. O sea, estoy jugando todo lo que no jugué y a verla con otros ojos. Porque es que tiene un catálogo que de verdad que si a alguien, por lo que sea, se le ha pasado, tiene su 3DS muerta de risa, que busque maneras de devolverle la vida, porque incluso los fans han conseguido meter un montón de aplicaciones que cualquiera puede utilizar. O sea, yo ahora mismo, porque antes, si querías, yo qué sé, las fotos que hacías con la consola, lo que sea, te tenías que sacar la micro SD, meterla en el ordenador. Ahora incluso hay un programa que por FTP puedes conectarte con la 3DS y te pasan los datos. Sí, sí. Es que es increíble, de verdad. Es una gozada. Yo el otro día, pues no sé cómo, la vi, hacía un montón de tiempo que no la cogía, le di al botón de encender, se encendió. Y me puse a jugar al Super Mario 3D World y me moló un montón el efecto 3D. Que claro, sin tener que ponerte unas gafas, sin nada de eso. Y lo hacía hacia adentro. Es un efecto en realidad de profundidad que hacía mucho que no recordaba. Y me pareció una chulada. Una de esas cosas por las que me gusta tener estas consolas de Nintendo. Porque hacen cosas distintas de todas las demás. Y esto sigue siendo muy chulo. Y el juego es estupendo, la verdad. Ahí tenía también el Brave Default y alguno más para... Bueno, bastantes juegos para poder jugar. Pero me dio por el Super Mario 3D World y me gustó mucho. Además, cómo usa las sombras para que sepas dónde estás posicionado. Porque, claro, hacer en 3D no es tan fácil colocar a Mario para saltar y todo eso. Bueno, ¿Tú en 3D lo usabas? ¿Perdón? ¿El cuál? ¿El efecto 3D tú lo usabas al jugar? Siempre, sí, claro. ¿No? Yo también. Sí, sí, sí. A mí me ha molado un montón. O sea, realmente la compré por eso. Sobre todo porque... Era lo que distinguía de la ADS y de todas las demás consolas, en realidad. Me parecía muy chulo. Además, si yo soy como tú, soy embajador. O sea, pagamos una pasta por ella. Claro. O sea, una manera un poco amable, ¿no? Un eufemismo, lo de embajador. En lugar de llamarnos tontos, nos llamaron embajadores. Sí, efectivamente. En fin, ¿tú cuál compraste? ¿La azul o la negra? Yo tenía la azul. Y luego, cuando sacaron la New 3DS, hice el plan Renove. ¿Sí? Y me cambié a la New 3DS, que tiene el efecto este 3D que te sigue con la mirada para que fuera un poquito más fácil. Es verdad, sí, porque tenías que jugar muy, muy quieto. De hecho, yo tengo la original, todavía me tengo, y tengo que estar muy quieto, si no, a poquito que sea, ya se te mueve. Claro, pero sí, sí. O sea, me parece una consola que, bueno, es verdad que en el ecosistema actual, pues Switch ha venido a sustituir todo lo que tenía 3DS de portátil, ¿no? Y en ese sentido, nadie puede echar de menos 3DS en cuanto a experiencia de uso, ¿no? Teniendo la Switch. Pero hombre, pues sí. A mí me parece un consolón. Sí, sí, sí, lo es. Y tuvo una cantidad de juegos buenísimos. De hecho, todavía recuerdo el informe de admisión que hicimos de Star Fox, que me lo jugué en la 3DS. Claro. Lo jugué en varias cosas, pero además salió había una versión en 3DS, en un remake con 3D, que era una gozada, la verdad. O sea que tenía juegos muy buenos, remakes muy chulos. No sé, lo bueno es eso, que muchos se han ido recuperando y la gente ha podido jugarlos ahora también en la Switch. Pero la verdad es que ha vendido muchas consolas, así que tampoco creo que haya tanta gente que no tuviera 3DS. Total. Muy, muy chula, la verdad. Y vuelvo a insistir en lo que ya dije en uno de estos programas. Los mejores juegos de Kirby están en 3DS, así que jugadlos. Y yo creo que entonces ya podemos continuar, porque de 3DS vamos ahora a hablar de Electronic Arts, porque la empresa está empeñada en darle un fuerte impulso a la saga Battlefield tras ese tropiezo que supuso el lanzamiento de Battlefield 2042. Y bueno, que se sigue trabajando por recuperar un poco el estatus que tenía la franquicia. De hecho, la nueva estrategia que van a emprender parte de que algunos de sus estudios colaboren en el desarrollo de futuras entregas. Estamos hablando de estudios como Criterion Games, Ripple Effect y Motif, sumándose a los habituales de DICE, que ya sabemos que siempre han trabajado con Battlefield. Esto recuerda mucho a lo que hace Activision con Call of Duty, que no hay solamente un estudio, sino hay como una ramificación. Tienes a Sledgehammer, tienes a Infinity Ward, tienes a Raven Software, tienes a Treyarch, y todos ellos trabajando en sacar adelante la saga. ¿Qué ocurre? Que de estos nombres que yo he dicho de Electronic Arts, que se están sumando al proyecto de recuperar Battlefield, uno de los nombres que llama la atención es el de Motif, Electronic Arts Motif, porque es el estudio que en su momento fundó Jade Raymond, que estaban trabajando en un juego de Iron Man. Y claro, ¿qué va a pasar con ese juego de Iron Man? ¿Sigue para adelante? ¿No sigue para adelante? Pues bueno, este juego se anunció en septiembre de 2022, ha pasado ya un tiempecillo. Y según las declaraciones de la compañía, que sí, que ellos van con todo, ¿eh? Que el proyecto está en paralelo a lo de Battlefield. ¿Qué pasa? Que es que Motif, aparte de Battlefield, había trabajado en Dead Space. ¿Qué pasa con Dead Space? Pues que de momento vuelve al cajón. Tras 10 años de espera, recordemos que la saga de terror regresó con un remake muy querido por la crítica, pero que a nivel comercial se intuye que no ha funcionado bien, porque ni siquiera hay noticias que normalmente las compañías, cuando le va bien su juego, comparten, pues ha vendido tal cifra, tal. No tenemos nada, así que se intuye que no ha funcionado como esperaban. Una lástima, ¿no? En el caso de Dead Space, que vuelva a ese cajón. Y Battlefield, pues a ver qué pasa. No sé. ¿Sabes? Esta es la consecuencia de las declaraciones que hizo el CEO Andrew Wilson, de EA, cuando habló de los 700 despidos que hizo de la compañía. Dijo, estamos cerrando los juegos y alejándonos del desarrollo de futuras IP con licencia que no creemos que tengan éxito en nuestra cambiante industria. Este enfoque nos permite impulsar la creatividad, acelerar la innovación y duplicar nuestras mayores oportunidades, incluidas nuestra propiedad intelectual, deportes y comunidades masivas en línea, para ofrecer entretenimiento que los jugadores desean hoy y mañana. Dejó bastante claro que lo que iban eran a las IPs que más seguro estaba y que todo aquello que no fuera muy seguro lo iban a cancelar. Entonces, el juego de Iron Man, como tú dices, lo anunciaron en 2022. Y tiene pinta que va a ser un juego de mundo abierto, en el que jugará un jugador, todas esas cosas. Pero claro, de Iron Man, hace 5 años que salió Vengadores Endgame, que fue la última película en la que salió Iron Man y en la que tuvo un protagonismo importante, pero desde entonces no ha habido nada. No creo que les pueda servir a Electronic Arts los fans de Marvel Comics, sino que necesitan a los fans de las películas. Alguien que coja y vea qué chulo es Iron Man, hay un juego de Iron Man, quiero jugarlo. Los que llevamos leyendo toda la vida somos muchos menos que los que además ven las películas. Entonces, y teniendo en cuenta que están pensando en eso, que han echado, ojo, 670 despidos, volvemos a decirlo, cuando la compañía el año pasado batió récords de facturación y récords de beneficio. Y aún así dijeron que despedían por asegurar un futuro, fortalecer la compañía, prepararla para, bueno, lo que estaba diciendo aquí el CEO este. Entonces, claro, pues eso ha pasado. Con lo que tú dices de Dead Space, pues tres cuartas de lo mismo. Bueno, no, peor. En Dead Space han sacado el primero. No ha aparecido nunca en las listas de los más vendidos, que es la otra forma en la que puedes ver si un juego está funcionando. Entonces, el primero de los más vendidos en Inglaterra ha sido tanto, o en Estados Unidos, o aquí en España. Si no aparecía Dead Space, ya, en fin, da un poco, pues un poco como lo de Skull and Bones, que cuando salió la primera vez estuvo entre los 4 primeros y ya desapareció en las listas y nunca más ha vuelto. Entonces, eso hace que si has probado y has visto que no funcionó bien, buscar otra oportunidad cuando el mercado esté más sensible a recuperar Dead Space. Parece que esos 10 años no había tanta gente que realmente luego estuviera dispuesta a pagar por él. que ese, eso sí lo puedo entender, porque esos desarrollos, ¿vale?, pues son una pasta, lo entiendo, y además hicieron un gran trabajo. Y encima es que Motif hizo un gran trabajo, las notas fueron unas notazas las que tuvo. Antes de eso, Motif había hecho Star Wars Squadron, que es el mejor juego de naves espaciales desde hacía muchísimos años que salía, y estuvo francamente bien. Pero claro, las ventas tienen que acompañar. Y si no acompañan, pues han cogido a Motifs y se lo han llevado donde va a funcionar. ¿Dónde creo que va a funcionar? En Battlefield. Y en Battlefield, encima, el 2142 no tenía campaña. Y claro, necesitan a alguien que sepa contar una historia. Y ellos sí que han demostrado que saben contar una historia con acción y entretenida, aunque no hayan funcionado las ventas. Así que el Iron Man, si es que sale, vamos a tardar mucho en verlo, porque la compañía ha cambiado el enfoque y el enfoque está en cosas que ya funcionan y que quiere la gente y que son, sobre todo, pues eso, masivas online y de deportes. Y lo como demás, pues, alguien que conoce el universo de superhéroes, ¿qué te parece como personaje Iron Man, de todas las posibilidades que hay? ¿Da juego, nunca mejor dicho, para hacer un juego? O a lo mejor, sí, me refiero al trasfondo de la historia del personaje, sí, ¿no? Mira, precisamente Iron Man tiene para mucho, porque a Iron Man se le puede comparar en muchos casos con Batman, porque los dos protagonistas, o sea, los dos personajes detrás de la máscara o de la armadura son playboys millonarios. La diferencia está en que Tony Stark ha tenido gravísimos problemas con la bebida y es un ídolo, un héroe con pies de barro. Te da la posibilidad de coger y sacar muchos de los demonios. Te da la posibilidad de sacar su parte en Los Vengadores. Te da la posibilidad de coger y tener un juego casi de mechas, porque al fin y al cabo es una armadura hipertecnológica. Además, como tiene más dinero que Dios, tienes 10 millones de armaduras distintas, con lo cual puedes tener todas. De hecho, tiene una armadura solo para luchar contra Hulk. Tiene armaduras de todas clases. Entonces, sí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con él. Un juego para un solo jugador con una historia bien trabajada, pues lo mismo que se ha hecho con Lobezno o con Spider-Man o con Batman, se puede hacer perfectamente. Si tienes más ganas de coger y entrar, ya que es para un solo jugador y se puede hacer algo más dramático, puedes coger y tener algunos paisajes que te recuerden. Ay, ¿cómo se llama? El juego este del detective. Ay, bueno, da igual, que tenía sus problemas también mentales y terminabas en laberintos mentales y hacerlo algo mucho más surrealista. Todo eso se puede coger y hacer unas fases que sean muy distintas. Te da mucho juego. Lo que pasa es que, claro, no es tan popular como pueda ser Spider-Man o como pueda ser Batman. Eso hay que tenerlo en cuenta. La popularidad le ha venido a Iron Man. A ver, siempre ha sido uno de los personajes fundadores de los Vengadores y en los cómics sí, pero fuera, para el gran mundo, para todos los que no leen cómics, ha venido a raíz de las películas. Entonces, de eso ya digo, y eso se olvida muy rápido. Siempre tenemos algo que sustituya a lo anterior. Claro, y que de hecho en videojuegos la única referencia, aparte de los Vengadores, ¿no?, es el juego aquel de VR de PlayStation. Sí. Y era más, por lo que tengo entendido, yo no lo he jugado, el apartado jugable, ¿no?, el moverte, el volar, pero no tenía tampoco mucha sustancia. No, yo lo jugué en un salón del cómic, creo, y puede que en la Heroes Comic Con, creo que fue. Lo tenían puesto allí, lo estuve jugando y bueno, pues vale, sí, era divertido, te cargabas cosas y demás, pero efectivamente no tenía mucho fondo. Era poco más que eliminar objetivos y pues poco más había. Entonces, bueno, no me vale como base para el juego. Debería ser mucho más profundo el que vayan a hacer para un jugador en consolas, sinceramente, porque con eso no tienes ni para empezar. Además, no tienes la inmersión. Quiero decir que la falta de historia te la suple, ya sabes, la realidad virtual, por la enorme inmersión que tiene. Te sientes dentro del juego. Te sientes que eres Iron Man. Pero de la otra manera, con el mando en las manos, no llegas nunca a eso. Entonces, más vale que tengas una buena historia y unas mecánicas divertidas de jugar. Pero sí que se puede hacer. Y además, Motif es un buen estudio. O sea, los dos juegos que han sacado han sido juegos que realmente estaban muy bien, han tenido muy buenas críticas. Otra cosa es lo que venden, pero sí está bien. Pero ya digo, teniendo en cuenta que no tenemos ni siquiera dónde va a salir, o sea, podría ser perfectamente para la siguiente generación, tranquilamente, si es que sale. Porque no tenemos anunciado ni qué consolas, ni PC, ni nada de nada. Y lo último que hemos visto fueron las imágenes que salieron en 2022. No ha habido nada nuevo desde entonces. Así que esto, si sale, como han dicho que están trabajando en ello, pues para rato. Antes tendremos el Battlefield seguro. A ver, porque es verdad que la dirección de Electronic Arts, pues eso, lo que has contado de juegos como servicio, yo reconozco que no promulgo mucho, o sea, no me interesa demasiado esa dirección empresarial. Sé que hay gente que pues sí, que disfruta de ese tipo de juegos, pero bueno, pues ese perfil creo que no... Electronic Arts es el mal, o sea, Electronic Arts es el mal desde hace como 30, 20 años, sí, por lo menos. ¿Te acuerdas, o sea, cuando todos los años... cambiar? Salían en las encuestas de empresa peor valorada y siempre estaban ellos. Exacto. Sí, pero bueno, luego llegó Ubisoft, que les tenía mucha envidia. Sí. Y durante un tiempo, pues para que, por eso es por lo que no me gusta que normalmente las empresas grandes compren estudios pequeñitos, porque durante mucho tiempo quien estuvo ahí antes que entrara EA era Microsoft, que era la que estaba considerada peor empresa del mundo. Durante muchas veces, por lo menos Estados Unidos, durante mucho tiempo. Es decir, cambiaron la dirección, pero las direcciones cambian en función de los ingresos, muchas veces en esas grandes compañías. Entonces, eso, creo que a Nuria se estoy dejando a huevo para que dé su opinión sobre el capitalismo. Bueno, que abajo siempre. Ya está. Total. Bueno, venga, vamos a hablar ahora de cosas bonitas, de juegos que van a salir, porque el estudio malagueño Todo Queda en Casa, Under the Bed Games, ha anunciado la fecha de salida de Tales from Candleforth. Se va a publicar el 30 de abril, es que no queda nada, 2 semanas. Y va a estar disponible en PC, en Switch, en Xbox, en Play 4, Play 5... Bueno, esto es una aventura point and click de terror en la que tenemos que resolver una serie de puzzles y que llega al mercado bajo el ala de la editora Firdemic, se llama, que es una empresa polaca ligada al Bloober Team, bueno, que todos conocemos porque están detrás de Layers of Fear, The Medium, o la nueva versión, este remake de Silent Hill 2, y que se especializa precisamente en juegos de terror. Bueno, quien entra en la ficha de Steam de Tales from Candleforth, lo que ponen, porque yo me he metido a ver un poco la sinopsis, porque el tráiler, pues como todos los tráilers, son un poco crípticos. Y el texto pone, es una colección de cuentos populares que fueron escritos sobre un antiguo libro, olvidado para ocultar su contenido. Años después, el texto oculto está emergiendo de nuevo a la superficie, mezclándose con los cuentos y retorciendo su contenido. En este primer cuento conoceremos a Sara, una chica de 16 años que es la heredera de la botica familiar. La abuela de Sara desapareció hace tiempo, pero un día Sara encuentra pistas que la llevan a pensar que quizás siga viva. Mientras descubre los poderes que ocultan las mujeres de su familia, se aventurará en un nuevo mundo lleno de ocultismo, misterio y terror que ocultan los secretos de su familia y el papel que juega ella en la historia. A mí me llama mucho la atención, lo quería traer porque, aparte de que a Ángel lo tuvimos aquí, me acuerdo con motivo de una de estas Málaga Jam, pues vino para contarnos lo que estaba haciendo su estudio. Me gusta porque este Tales from Candleforth, que a ver si podemos ver ahora el tráiler, mezcla, es una especie como de terror cookie, no sé, es como una especie de cuento de hadas retorcido. Es un estilo artístico que me parece muy chulo y creo que, Nuria, además tú pudiste jugar al juego, entonces nos puedes contar un poquito más de este Tales from Candleforth. A ver. Sí, yo he podido jugar a la demo, el juego todavía no ha salido, pero antes de todo quería remarcar que es muy importante el tema del folk horror. Porque, bueno, hoy he podido hablar con Ángel, que es, entre otras muchas cosas dentro del estudio, es el director de arte. Y él es un gran fanático de este género, sobre todo en cine, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Él me comentaba que el tema del folk horror se basa mucho en tramas familiares, ¿no? En los lazos de sangre y cómo el destino está escrito y que los personajes, pues digamos que no pueden cambiarlo, que simplemente son testigos de cómo ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una cosa interesante porque tiene mucho que ver con la trama. Y comentaban eso, ¿no? Que este tema era pues una cosa destacable y que había sido muy importante a la hora de poder desarrollar la historia. Entonces, lo chulo que tiene este juego es que, bueno, si lo podéis ver en pantalla, si no podéis buscar el tráiler, es que además es una aventura point and click, es 2D y está dibujado a mano. Y es una cosa que a mí me parece espectacular. Bueno, yo es que me gustó mucho la demo. La demo a día de hoy la tenéis disponible en Steam en 9 idiomas y también es compatible con Steam Deck, por si alguien lo quiere jugar en portátil, que sepáis que que también podéis probarlo. Como comentaba Sergio, es una historia de puzzles que tiene que ver con Sara, ¿vale? Y es también, ya lo hemos dicho, es una historia que cuenta un cuento de hadas, pero que tiene esa parte tenebrosa que, digamos, que contamina el cuento de hadas tradicional, ¿no? Que tiene como bastantes cosas bastante creepies. Yo tuve la suerte de poder escuchar a Ángel en una de las, creo que se llama Charlitas Deluxe, en la Málaga Jam del verano de 2023, en el que hablaba sobre el tema de cómo los detalles hacen que una obra sea importante, ¿no? Ángel es súper fanático, o al menos así lo pude vivir yo, de, por ejemplo, los mundos de Coraline. Los mundos de Coraline, creo que se dice así, ¿no? Sí, bueno, sí. De Coraline. Sí. Y de Ari Aster. Y bueno, a mí, si jugáis la demo, veréis que, o al menos a mí, me ha dado bastantes reminiscencias de Hereditary. Entonces, por ejemplo, él en la charla comentaba que, bueno, como comentaba, Ángel es el director creativo del proyecto y también es director de arte e ilustrador. Entonces hablaba sobre la importancia de los detalles en una obra, ¿no? Y entonces, pues bueno, él comentaba que han podido incorporar muchos tipos de detalles en el juego de otras obras y entonces podremos ver referencias como bastante explícitas a otros juegos como detalles que enriquecen el propio juego y que además también es importante fijarse mucho en los detalles porque gracias a esto podremos ir descubriendo lore. Por ejemplo, los mapas o los puzzles, ¿no? Que eso a mí me parece una cosa súper chula de los juegos, que al final ahí se ve cómo se cuida el detalle. Por ejemplo, la gente que es muy fanática de los Souls ya sabéis que la historia se cuenta a través de los objetos, etcétera, ¿no? Pues no podemos decir que Tales from Candlefort es un Souls, pero sí que podemos decir que a través de los detalles se narra la historia. Cosas a destacar de este juego. Últimamente lo hemos podido ver en la Big Conference de Bilbao y en el Indie Dev del pasado 2023 y tiene premios a Mejor Juego Indie y Mejor Videojuego Indie Narrativo en 2023 en el Indie Games Málaga. También tiene el premio del Indie Dev Day Awards 2023 a Mejor Puzzles y el Mejor Apartado Visual en la Game Police de 2022. A mí, yo de verdad, es un juego que le tengo muchas ganas. Creo que, bueno, la gente en general, yo os he podido ver en redes y en otros compañeros y compañeras de otros pues podcasts y webs que le están poniendo como bastante buena recogida, ¿no? Yo creo que hay muchas ganas de este juego y no sé, la gente que le gusta mucho el terror y que le gusta el tema de la narrativa, yo creo que lo puede disfrutar mucho. Yo creo que es para fans de Neil Gaiman, claramente, porque el escritor hace mucho lo que estás tú diciendo, el horror folk, el coger y sacar esos rasgos, esos lazos y demás. Y encima es el autor de Coraline, o sea que puede ser muy interesante. Habrá que ver qué tal les ha quedado, pero lo que se ve en el tráiler tiene muy buena pinta. Y además parece muy variado en cuanto a los puzzles que son, lo que hay que resolver y todo. Veremos, tiene muy buena pinta. Pero fijaos los nombres que hemos sacado aquí como referencias que hemos percibido nosotros, no sé hasta qué punto, yo creo que sí que están presentes y algunas, pues la propia Nuria lo has contado que lo dijo, ¿no? Pero el Coraline, Hereditary, Over the Garden Wall también respira muchísimo lo que tienes el rollo del folclore. Yo no sé qué pasa con las abuelas, la abuela y las películas de miedo, mencionas Hereditary. Pero la abuela de Shyamalan igual, o sea, es que las abuelas son figuras terroríficas, de verdad. Porque tiene como una parte entrañable, pero también como toda esa raíz, toda esa tradición, como que se puede volver en tu contra, ¿no? O sea, tengo muchas ganas de... Las entrañables son las que llamas Yaya, por ejemplo. Pero a las que llamas abuela ya es otra cosa. Lo has escrito perfectamente. Recordemos el terror de las abuelas que corren, que siempre lo digo yo, ¿no? Por supuesto. Que es uno de los personajes más terroríficos en la ficción. Si una abuela corre, aléjate de ahí. Aléjate, que eso no va a acabar bien. Pero bueno, pues nada, este Tales from Candleforth, que queda muy poquito, y a ver si podemos también en el podcast, cuando salga, probarlo, darle cobertura y ver qué tal sale esa versión definitiva. A juzgar por la demo, pues parece que todo va encaminado en la buena dirección y que esperemos que mucha suerte, desde luego, con el lanzamiento. Y acabamos la sección de noticias con otro lanzamiento que todavía le queda un poquito más. No sale el 30 de abril, sino que se va al 30 de agosto, este verano. Porque Star Wars Outlaws, el juego de... Perdón mi pronunciación del inglés, pero bueno. Star Wars Outlaws, el juego de mundo abierto desarrollado por Ubisoft Massive, va a estar disponible en PC, en Play 5, en Xbox, como digo, el 30 de agosto. 3 días antes si compras las ediciones más caras. ¿Compensa pagar más por jugar 3 días antes? Bajo mi punto de vista, no. Pero cada persona, pues ahí está. Bueno, este Outlaws cae además en un punto muy interesante dentro de la cronología de las pelis de Star Wars, porque está entre, pues eso, la trilogía original, entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. La lista de cameos, pues imaginamos que va a ser interesante, porque la protagonista del juego aquí es una cazarrecompensas que debuta por primera vez en este universo de George Lucas. Entonces yo creo que será como la excusa para viajar por planetas conocidos, ver personajes que todo el mundo considera icónicos, a ver qué ocurre. Como digo, va a salir con 2 ediciones extra, la edición Gold y la edición Ultimate, además de un pase de temporada. Y a mí esto me despierta auténtico terror, esto sí que da miedo. Le voy a decir otra vez, pase de temporada, porque Ubisoft, haciendo de las suyas, ya ha confirmado que va a haber 2 paquetes de contenido descargable tras el lanzamiento que añadirán, ahora vamos a entrecomillar, nuevas historias, misiones y zonas que descubrir. A ver en qué queda esto. De momento tenemos fecha, vamos pasito a pasito. Star Wars Outlaws, 30 de agosto. ¿Qué os parece? Bueno, yo, si os parece, como seguro que Atreides añade mucho del tema del lore y demás, y yo como aquí no tengo mucho que decir, os voy a comentar el tema de las ediciones, ¿vale? Primero decir que se liqueó, lo dejó caer sin querer Ubisoft Japón, que no sé, eso no sé si tenía que decir la fecha de lanzamiento, pero se les coló en la descripción del vídeo, que es una cosa, pues bueno, a destacar. Mm. Esto no sé hasta qué punto tienen, o sea, ¿no? Como que cuidan sus proyectos, pero bueno, simplemente lo comento. Cosas que has comentado, Sergio. Correcto, se podrá jugar 3 días antes con las ediciones Gold, que costará 109 euros con el pase de temporada y el acceso anticipado, y la Ultimate 129 euros, que tendrá lo mismo que la anterior, más un pack infiltrado disidente, pack tiburón del Sabacc y el libro de arte digital. A mí me parece terrorífico. No porque sea malo el contenido, sino porque me parece una barbaridad. Los precios con los que ya estamos jugando, por poder probar el juego 3 días antes y tener unos pack packs tiburón. Que entiendo que será... Sí, encima, De los nombres también, ¿no? Que entiendo que son packs pues, de contenido de skins. Yo entiendo que es esto. Y el libro de arte digital, ¿no? Casi, pero no. El pase digital es precisamente que te incluye lo que ha dicho antes Sergio. Las 2 historias, las 2 expansiones narrativas y luego todo lo demás sí que es skins, cosas cosméticas y demás. Pero supongo que por lo que pagas en realidad es por esas por esas ampliaciones. Bueno, pues espero que al menos cuando te lo vendan que lo puedas jugar. Que no tengamos bugs, porque el dinero que te están gastando... Es que yo, de verdad, Yo sé lo dudo que mucho. Yo, de verdad, que no quiero ir en contra de este juego porque la gente estaba muy contenta en los comentarios. Ya sabéis que yo soy la voz de los comentarios. La gente está contenta. Pueblo. Exactamente. Yo parezco Belén Esteban, pero sin cocaína, ya lo siento. Por favor. Bueno, me vengo a... Que quería decir que la gente sí que es verdad que está contenta con el anuncio de la fecha, porque yo entiendo que Star Wars pues es una saga muy querida, pero de verdad, los precios con los que ya estamos hablando me parece... bárbaro. O sea, demenciales. Sí, de ser sinvergüenza. Es que, echa cuentas, Nuria. Si pasas de la versión de 70 euros. 79,99, que no se nos olvide que ya son 80 napos. Vale. No, 70, ah, sí, 80 en consola, claro, 70 en PC. Jo, pues eso, pues si pasas de esa a la siguiente, si restas, ya ves lo que te cuesta el pase de temporada, 30 pavos. Es que... Un pase de temporada, en fin, vamos, sin haber salido y se empieza a normalizar que eso es lo suyo. A mí me parece una barbaridad. Es lo que decimos, que puede pasar, como ha pasado en otros juegos, que te sale el juego, pues ya sabemos que muchas veces tienen que salir antes de lo que gustaría, salen juegos que no salen como deberían, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto crea al final... Y Ubisoft, o sea, tampoco es que estos sean precisamente... no son sospechosos de sacarlo bien, es que es lo que tú has dicho. Nos vamos a encontrar, nos vamos a comer uno tras otro. Y yo también quisiera hacer una reflexión, que es, ¿hasta qué punto... vale la pena pagar por tener el juego 3 días antes? Me refiero, ¿tantas ganas tienes de jugarlo? ¿Tanto tiempo libre tienes para gastarte más dinero por jugarlo 3 días antes, que probablemente igualmente cuando lo compres vas a tener que instalar un parche de no sé cuántos gigas porque no vas a poder jugarlo obviamente como tal cual el CD, que eso también ya es otro tema que también podríamos estar hablando mucho rato? No sé, a mí me da mucho miedo. Luego, por otro lado, también añadir que el juego en la edición física, en la carátula, ya deja escrito que se necesita conexión a internet para poder instalar el juego, ¿vale? Y explicaban que pasa lo mismo, o que pasaría lo mismo que como pasó con el Avatar, que no es tanto la necesidad de descargar los gigas, que también, ¿no?, en este parche de instalación, sino como para intentar regular que todo el mundo juegue cuando se debe, ¿no? Como que no haya pirateo, ¿no? Tipo, como tú estás conectando a internet, si el juego sale el día 30 y tú no tienes acceso 3 días antes, como mucho, como muy pronto, podrías jugarlo el día 27, no el día 26. Como tienes que conectarte a internet, habría alarmas en los internets de alguien que dirían, ojo, cuidado, alguien está instalando el juego antes de el día previsto. Bueno, yo es una cosa que de verdad, ojalá que salga bien, de verdad que yo, o sea, yo no gano nada si los juegos salen mal, pero me parece bastante despropósito los precios por lo que se están moviendo y, bueno, en fin, que ojalá Atreides y a todo el mundo que le gusta Star Wars lo disfrute, por favor, o sea, yo lo celebro porque al final los juegos están para disfrutarlos, pero que en parte, pues es que ver estos precios desorbitados es una cosa que, no sé, que me angustia. Es que lo hablábamos el otro día en el chat, por WhatsApp, decíamos, es que a día de hoy te compras un juego y es que ya no puedes comprarte nada más, aparte de pasar tu mes. Si tú te gastas 130 euros en una edición Ultimate, que vas a poder tener, digamos, los DLCs, pues esa semana, ese mes, a comer arroz blanco con tomate. Directamente. No, a ver, yo es que creo que va a haber que distinguir dos cosas. Una, hablar sobre el juego, y otra, hablar sobre lo que hay alrededor del juego, como precios, condiciones que pone Ubisoft y demás. Voy a centrarme en lo del juego, que eso es lo que me ilusiona mucho. Porque... A ver, yo en principio, salvo que haya alguna más gorda que nos estén guardando, lo voy a jugar día uno. Me gusta mucho que la aventurera protagonista, que tiene a la peor facción de los bajos fondos persiguiéndola por una que ha liado muy gorda y que para intentar sobrevivir va a tener que ir a por ellos. En eso sería pues la base y sobre eso se construye que vas a tener enfrentamientos no solo con blasters, sino que además vas a poder coger y viajar a distintos planetas, como muy bien mencionabas antes. No solo los conocidos y, por supuesto, Tatooine, porque un juego de Star Wars, por lo visto, no es de Star Wars, sino es de Tatooine. Entonces vamos a estar en Tatooine, pero también vamos a estar en otros planetas que no son conocidos. Y además vamos a tener batallas también espaciales. O sea, que puedes estar en una ciudad, coger, salir al espacio, luchar, llegar a otro planeta... A mí eso me suena fenomenal. También me suena fenomenal Starfield. Pero bueno, vamos a ver si aquí le sale bien. El caso es que me gusta mucho. Puede ser el juego más ambicioso de Star Wars de toda la historia. Porque lo que abarca, lo que nos están vendiendo es brutal, inmenso, muy divertido. Es un Han Solo. Es una Han Solo por la galaxia. Además vas a tener una tripulación con la que vas a poder establecer lazos, vas a poder apoyarte en ellos... Va a tener una carga narrativa importante, lo que es lo suyo, porque estamos hablando de un juego para una sola persona. Entonces, me parece interesante. Luego hay cosas que se saben. Por ejemplo, sabe de Lady Kira, que salía en la película de Han Solo, era la novia de Han Solo en un momento y que la interpretaba Emilia Clarke, que es la responsable de que tantas niñas se hayan llamado Daenerys y de que tantos padres se hayan arrepentido cuando terminaron de ver Juego de Tronos. Pero el caso es que al final no han podido contar con la actriz. Así que va a salir Kira, pero con otra cara. También nos vamos a encontrar con Jabba el Hutt. De hecho, el primer añadido que hay cuando compras una de esas otras ediciones es precisamente una historia con Jabba el Hutt, que espero que no tenga nada que ver con esto y que espero que realmente el juego sea inmenso, pero inmenso porque es de Ubisoft. A mí no me gustan juegos que me duran 40 horas porque es que no las tengo. Y aún así las voy a tener que dedicar. Pero espero que sea muy completo y que realmente sean historias añadidas, que ya puso Sergio antes las comillas muy bien puestas, porque a veces nos hemos encontrado con juegos que ya habían recortado. Y es más, como yo soy rencoroso y recuerdo, Ubisoft ya lo hizo con uno de los Príncipes de Persia, lo de coger y venderte aparte el final. Así que con lo que nos faltaba que volvieran esos buenos viejos tiempos. Pero bueno, esperemos que no, que sea eso. También me ha gustado... han dicho mucho que va a haber una nueva facción que se llama Zerekbes, que realmente no es una nueva facción. Sí la es en los videojuegos, claro, pero ya está en los cómics de Star Wars. O sea, que se están basando ya en historias ya escritas para poder coger y seguir el lore. Ya sabéis que LucasArts cuida muchísimo que todo lo que se habla, todo lo que se saque y todo lo demás tenga un sentido. De hecho, cuando lo compró Disney, se cargaron todo lo que era el universo expandido y empezaron a crear un nuevo canon. Y luego han ido cogiendo cosas del universo expandido, pero unas sí y otras no. Pues aquí lo crearon los cómics y ahora se utiliza en el videojuego. Hemos visto la imagen de Han Solo congelado en carbonita. Eso es lo que nos ayuda mucho a fijar cuándo sucede el juego. Aparte de que lo hayan dicho, quiero decir, tú lo ves y te haces la idea de que eso sucedió en el Imperio Contraataca. Entonces, por cierto, la razón era porque no sabían si iban a poder contar con el actor, que ya era muy muy famoso, Harrison Ford, y va a ser una pasada, no sabían si iba a querer hacer la tercera parte. Entonces, lo tenían en carbonita, consiguieron llegar al acuerdo para que hiciera la película y ya lo descongelaron de la carbonita. Pero bueno, eso aparte, nos permite fijar la época en que sucede dentro del lore. Entonces, bueno, con todo esto yo estoy muy dentro. A mí me parece que está muy bien. Además, gráficamente tiene una pinta estupenda. Bueno, pero eso es muy habitual en los juegos de Ubisoft. Nadie suele criticarlos por el aspecto gráfico. Suelen estar muy bien. Entonces, veremos luego lo divertido que es, pero tiene buena pinta. Otra cosa es cosas que has mencionado, Nuria, lo de que el juego exija conexión a internet. Bueno, eso a día de hoy lo exigen mucho, sí, y Ubi lleva exigiéndolo una vida directamente, pero porque tienes normalmente que descargar cosas. Es decir, es muy raro, pasó, yo creo, que la última vez que lo recuerdo, y además lo destacó Sergio en uno de los programas, con el Final Fantasy VII Remake, que venía entero en el disco. Que no tuvimos que poner una versión 1.01, 1.02 ni nada. La 1.00 la ponías, la jugabas y ya años después fue cuando salió un parche para ponérselo, pero no hizo falta. Pero yo creo que es la excepción. En general siempre tenemos que coger y meter directamente parches uno tras otro. Entonces, bueno, que haya conexión. Y si es por seguridad nada más, en realidad, bueno, pues te puedes conectar con el móvil a la consola. La consola al móvil y ya estaría. Pero no creo que vaya a ser por eso. Va a ser porque va a tener eso, bugs para aburrir, porque se está haciendo realmente en poquito tiempo. Entonces es difícil. Yo creo que debe ser Nintendo, como bien me apunta Sergio por el chat, la única que todavía mantiene la bandera de poder sacar juegos completos. Pero vamos, aquí en esto no es difícil. Pero bueno, no me parece muy grave. Otra que también es lo de la media semana esta en relación. Y ahí doy mi opinión. A mí me parece una tontería, sinceramente. Vale, o sea, si yo me comprara la Hugo Nostra versión sería porque me incluye el pase de temporada y me interesan las ampliaciones que vaya a haber de juegos. Pero por los 3 días que vas a jugar antes, un juego que no es como uno de esos multijugadores en los que es que si ya llego tarde 3 días porque todos están hasta los dientes de armas y el nivel es 70 niveles por encima de mí... Vale, eso puedo medio entenderlo, pero aquí, que es un juego para un jugador, que te da igual empezar hoy o dentro de un año, me niego en rotundo. Entonces, pues eso. Pero vamos, que a mí me... Puede ser por los spoilers, quizás, pero con tener cuidadito, usar silenciar y bloquear, yo creo que más o menos resuelto. Así que, pero vamos, ¿qué es Ubi? O sea, estas son lo que hacen todos los juegos, no es en este Star Wars, lo de coger y que te cobren varias versiones. Además, tengo curiosidad por saber qué pasa con la versión de en físico, que no la he encontrado todavía. A ver si incluyen figuras o algo parecido, algo que te motive, porque a mí las versiones digitales, es que me cuesta mucho comprar una versión más allá de la estándar que sea digital. Es que me noto como si estuviera pagando por humo, que ya sé que no lo es, que ya lo sé, que llevo con juegos digitales toda la vida, pero a mí me gusta tener mi figurita o un mapa de tela o unos pines o algo parecido que me motive para decir, pues pago un poco más, pago un poco más y lo pillo. Aquí yo me compraré la estándar a este paso, la verdad. A mí me parece bastante fuerte que tengamos que justificar que nos cobren jugar 3 días antes por 10 euros, 20 euros, 30 euros más por no comernos spoilers. Punto número uno. ¿La gente por qué no tiene la decencia de callarse hasta que ya empiezan a salir o que ya la gente ha jugado? O sea, ponemos a lo de antes, es que Twitter es un pozo. Porque normalmente te comen los spoilers en Twitter. Y punto número dos, es lo que tú dices al final, Atreides. O sea, me parece bastante... que al final no te motiva el comprarte. Ya te digo, la edición estándar, 80 euros, y tampoco te trae nada nuevo. Bueno, lo que decíamos es que los juegos hoy en día valen una barbaridad de dinero, se invierte muchísimo, sobre todo en marketing, que es a veces la mitad o a lo mejor un tercio del presupuesto del juego. Claro, luego tienes que pagar más, pero ¿cómo está el juego hecho? Bueno, no sé. Yo... Al hilo de lo que has dicho, oh, perdón. Sí, es que justo lo que decías de cómo está el juego hecho, es que yo creo que has dado con la clave. Hay un juego que se llama Immortals of Aveum que han echado la mitad del estudio, que se le ha pegado bien. ¿Sabéis cuánto ha costado ese juego? Exacto, ¿sabéis cuándo? Ah, es verdad, está todavía en una especie de ERTE, que, o sea, que ni siquiera los han despedido, sino que están en un limbo. El año pasado despidieron el 45% de la plantilla y ahora hay una parte en ERTE. Claro, pero ¿sabes cuánto ha costado ese juego? Un juego, ojo, que es un FPS, First Person Shooter, que encima es de magia, ni siquiera es como el Doom, que creo que es el único First Person Shooter que vende bien para un jugador. Pues ese juego ha costado 125 millones de dólares. Claro, tienes que recuperar 125 millones de dólares. Es que a veces son auténticas barbaridades lo que se hace. No tiene sentido que cojas y hagas juegos así de caros porque luego no los vas a recuperar. Entonces, y este juego, claro, te lo están poniendo 80 euros, pero claro, ¿cuánto nos va a haber costado el desarrollo? ¿300 millones? ¿400? Probablemente. Pues seguramente. Porque aparte, lo que también quería comentar es que Massive Entertainment, lo que han hecho, o sea... Yo entiendo que este juego es muy importante para la compañía porque se ha creado, primero que han creado la protagonista, Jaybess, creo que se dice, ¿no? Atreides. Sí. Está creada especialmente para el juego, pero es que además Ubisoft y Massive creó un equipo específico con veteranos para poder hacer este juego. Me refiero que sí que están poniendo énfasis y que entiendo que quieren que salga bien, obviamente, porque tampoco son tontos, sino que no quieren que caiga en saca, ¿no? Y habrán pagado una pasta por la franquicia. Claro, es que Star Wars. ¿Cuánto dinero habrán pagado por la franquicia? ¿Cuánto dinero habrán pagado por, por ejemplo, la guionista? Es la guionista de Far Cry 6 y de Watch Dogs Legions, que es Nikki Fori. Luego, el director creativo también fue el director de Division 2 y de The Crew. Luego, Matías Jarlsson, que está en la dirección, también colaboró los dos de Division. Me refiero, al final son gente que gana dinero porque son veteranos. O sea, no estás pagando a la gente que está... empezando ahora, por lo tanto es un juego que habrá costado muchísimo. Entiendo que quieras sacar obviamente rendimiento de ello porque eres una empresa y no vives del aire, pero que de verdad yo luego se meten unas leches monumentales, porque también no es solo que el juego sea bueno, que también es importante que tu juego para que venda sea bueno, sino que, por ejemplo, comentábamos antes de Immortals of Aveum, una de las cosas una de las, digamos, causas por las que se metió la leche, no solo porque en Metacritic tenga un 70 y a lo mejor haya sido un poco mediocre, sino que en agosto se juntó el Armored Core 4, el Baldur's 3, el acceso anticipado del Starfield. Me refiero que no es solo que tu juego sea bueno, sino que, ya sabemos, las fechas muchas veces se retrasan o no, porque cuando salen los otros juegos, tienes que luchar con otros juegos. Entonces, hay ahí una multiplicidad de causas que a veces, pues bueno... pues el 30 de agosto parece una fecha buena, pero te metes en la campaña de septiembre, o sea, ya de Navidad, porque como acabas de decir, el Mortal Kombat en agosto lo tenía complicado, pero es que la siguiente semana empezaba septiembre. ¿Y qué tenías? Aparte, el Baldur's Gate para PS5, el Starfield, el Mortal Kombat, el Lies of P, el NBA 2K24, el FIFA, que se llama FC24, el Counter-Strike 2 o el Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Claro, es que ni en agosto ni en septiembre el ostión que se llevaron era brutal. A ver qué pasa este verano cuando salgan. Parece que este año es un poco más ligero en cuanto a juegazos y Star Wars no es Mortals of Aveum. Estamos hablando de una franquicia con millones y millones de seguidores de todas las edades. Entonces... tiene más posibilidades, realmente más miedo tienen que tener normalmente los otros juegos, pero es un juego nuevo, no es la segunda y la tercera parte, así que puede salir por cualquier lado. Lo bueno es que tiene buena pinta, lo malo es que no sé si va a tener alma, que es lo que siempre me preocupa con los juegos de Ubisoft, que normalmente tienes como 5 o 6 estudios trabajando, cada uno haciendo su parte, uno pone las ruedas, el otro pone el volante y el otro pone el motor, y al final como juego de autor no termina de salir, pero bueno. Bueno, es lo que tiene también los juegos de mundo abierto, que también se empeña Ubisoft en tener el juego más grande del mundo mundial y es como, sí, puede ser muy grande, pero ¿tiene vida ese juego? Siento que ese mapa tenga vida. Pues claro, es que a veces... Los juegos de Ubisoft sí que tienen unos mundos abiertos muy con mucha vida. Realmente sí, el problema es, ¿sabes cuál? Es que normalmente se suele reducir a 4 cosas distintas, por todas partes, por 4 cosas distintas. Coger y vaciar una zona, visitar un sitio que no hayas visto para poder verlo, acabar con unos enemigos y luego rescatar a alguien o algo parecido. Normalmente suelen ser todo eso el mundo abierto. Entonces, terminas cansado. Mi reflexión es, una cosa es que tenga vida en cuanto a que haya NPCs, que esto pues los pueden pegar y copiar, me refiero, sí. Esto es real, pero para mí tener vida es... Yo, por ejemplo, no jugaba Baldur's Gate, pero todo el mundo, el 3, pero todo el mundo habla de lo chulo que están las historias secundarias, que parece que sean reales, ¿no? Que te interesan, a eso me refiero. O sea, tú puedes hacer The un Witcher juego... The Witcher 3 es otro. Claro, obviamente, sí, correcto. Tú puedes hacer un juego enorme en el que sí haya muchos NPCs y veas que hay vida, entre comillas, porque ves que hay muñecos moviéndose, pero luego te acercas y ves que es un bucle de conversación que tampoco, ¿no? Y unas historias y unas misiones que tampoco te interesan, a eso me refiero. Entonces, claro, a mí en esa parte sí que me da miedo. Yo, por ejemplo, he intentado y también es que me pierdo un poco, quiero saberlo todo y entonces me agobio, ¿no? Pero no soy muy fanática de Star Wars, me parece una cosa interesante y es verdad que viéndolo, la protagonista me interesa, que tenga un animal de compañía me vuelve loca porque me parece chulísimo, que parece Stitch de Lilo y Stitch. Sí. Pero luego veo el mapa, o al menos lo poco que se ha visto, porque bueno, recordemos que en el año pasado salió el tráiler que duraba 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Y veo eso y pienso, jolín, yo tengo ganas de estar ahí, o sea, yo quiero vivir esta historia, que eso a mí es lo que me da miedo, ¿no? Y yo espero que la gente que de verdad seáis el target esté jugando la historia y digáis, vale, la estoy disfrutando, que yo creo que al final eso es, porque al final yo entiendo que estos juegos son, obviamente, para el target de la gente que es fanática o que le gusta Star Wars, pero también estaría guay que en nuevas IPs pueda entrar gente que no esté dentro de la franquicia y al final, claro, es una manera también de atraerlos a futuras entregas, ¿no? Bueno, efectivamente, que no tengas que saber por qué cuando ves a Han Solo dices, ah, pues está entre este y este momento, o cualquier cosa, sino simplemente que la historia que tengas te atrape, sí, que ahí ves, te parezca un personajazo, te lo pasas muy bien siguiéndola a ella y siguiendo esa aventura. Es lo suyo, es que sea un juego que no tenga por qué basarse. Que está muy bien que tenga guiños para los fans, pero que sean guiños. Que a quien no lo sepa, te parezca interesante ver a un tío ahí congelado en algo en negro, pero no tenga por qué saber nada ni le afecte nada, que lo disfrute y efectivamente que se pueda unir algo. Bueno, a ver, cosas que me dan miedo de esto es otras cosas que suele hacer Ubisoft, por ejemplo, lo de subir la experiencia y también la conseguir más armas o más dineros pagando aparte en la tienda. Porque luego hacen como hicieron con Assassin's Creed Odyssey, que el juego parece que eso es opcional, hasta que llegas a un momento en que la experiencia no crece ni para atrás, que tienes que estar farmeando durante horas para subir un nivel pequeñito y que los enemigos con los que te encuentras son demasiado fuertes después. Pero lo descubres como a las 15 o 18 horas de juego. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los que hacen un comentario no saben sobre el juego para recomendarlo, hacer un análisis y demás, no se han pegado con eso. Y entonces, de repente te encuentras con que tiene o coges y te pasas farmeando el resto del juego o coges y te toca comprar aparte un power-up para poder mejorar y que la experiencia vaya normal como estaba yendo hasta ese momento. Y eso lo hace Ubisoft también. Por eso digo que el juego me llama muchísimo la atención. A mí lo que me da miedo son las prácticas que tiene Ubisoft en muchos casos. Si es que tú ves la interfaz... Y por la interfaz no sabes si estás jugando, no digo en este, digo en cualquier juego de Ubisoft, y no sabes si es un Ghost Recon, si es un Far Cry, si es un Assassin's Creed, si es un Watch Dogs, porque es que todo lo hacen con lo que decimos siempre. Pero aquí no, igual. Por lo visto no vamos a escalar. Anda. Que dicen que no saben si es un juego de Ubisoft porque no se escala. O sea, ah, bueno. El que no se consuela porque no quiere, desde luego. Ya te digo. En fin, bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Arriba, chuta, la victoria es tuya. Se viene, se viene. Levantarnos. ¡Qué temazo, por favor! Esto era una buena época, ¿eh? Preparados para entrenar. Yo dejaría la canción y no haría la que estamos jugando, la verdad. No sé el copyright. Sí, hombre, luego. Sí, que tengo mucha curiosidad por saber que al fin y al cabo a mí me gusta el fútbol y otro, un juego de fútbol distinto del FIFA, como que se agradece. Bueno, pues venga, ¿de qué voy a hablar? Por si hay alguien que no se haya dado cuenta, voy a hablar de Inazuma Eleven Victory Road, de, en este caso, la demo, que ya está con nosotros, el nuevo juego de Level 5 que rescata la franquicia de Furbo y que tiene una pinta alucinante. Por si alguien ha vivido en una cueva y no sabe nada de Inazuma Eleven, yo se lo voy a resumir rápidamente. Hubo una época no tan lejana, cuando el online de 3DS todavía funcionaba y Nintendo no nos lo había quitado, incluso antes, la época de Nintendo DS, que Level 5 estaba tocando el cielo con las manos. Level 5, que ha hecho juegos como Ni no Kuni, que ha hecho juegos como el profesor Layton, que ha hecho un montón de juegazos. Pues en esa época hizo también Inazuma Eleven, hizo Yo-Kai Watch también. Inazuma Eleven venía a ser la nueva generación precisamente de el furbo en anime. O sea, teníamos Oliver y Benji, ahora por ejemplo creo que está Blue Lock, ¿no? Las personas que sabéis más de anime actual, que es esto de que tienen que pelear contra extraterrestres, no sé de qué va. Bueno, pues, que no sé de qué va, lo siento, Nuria, no sé de qué va. Pero bueno, en este caso la idea era pues un poco como Oliver y Benji, un muchacho, Mark Evans, que quería ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Japón siempre se propone eso y se queda a medio camino, pero no pasa nada, la intención es lo que cuenta. ¿Qué ocurre? Lo interesante de esta serie es que si Oliver y Benji ya era un poco suspensión de la incredulidad en cuanto a que se tiraban una semana entera cada capítulo llegando hasta el otro lado del campo, aquí van más lejos. Y directamente los jugadores tienen técnicas, técnicas que son como las técnicas ninjas en Naruto, o sea, tienen nombre. La mano celestial y de repente apareció una mano, ¿sabes? Cosas así. O yo qué sé, hay técnicas de todo, rollo que se convierte en hielo o que hace un tiro que es lava, brutal. Y claro, el anime lo que salió como una parte de estrategia transmedia, teníamos el juego por un lado de Nintendo DS y al mismo tiempo se emitía el anime. Aquello fue una revolución, fue increíble, a eso siguió Inazuma Eleven 2, Inazuma Eleven 3, luego llegó la época de 3DS, los juegos de Inazuma Eleven Go, bueno, muchísimos. Y pues la saga entró en un hiato, como le ha pasado a Level 5 en general. Hablaba yo del profesor Layton, que ahora está de vuelta, pues le pasa lo mismo. Fantasy Life, otro juego de Level 5, ahora está también de vuelta en Switch, que va a salir. Es como que todo lo que hicieron muy bien, quisieron aparcarlo, lo pusieron en pausa y ahora están volviendo con todo al mismo tiempo, porque todas estas franquicias vuelven. Y una de ellas es Inazuma Eleven. Lo hace con este Victory Road, que me parece muy interesante porque la estrategia que han utilizado es una demo muy generosa que creo que se va a extender hasta junio. O sea, fijaos, todavía la podéis utilizar, la podéis descargar, está en Switch, el juego va a salir también en PlayStation, en Xbox, creo que incluso en móviles. Pero la demo, cuando yo me la descargué en Semana Santa, estaba en Switch, no sé si en el resto de plataformas. Y lo interesante es que tú ya te puedes ir formando los equipos. Una cosa que sorprendió y gustó mucho de Inazuma Eleven es que en realidad era un RPG encubierto. Esto es llamativo, porque claro, no es un FIFA, donde, bueno, pues al final, y esto Trader lo sabrá mejor, es pues como los partidos de fútbol, te vas pasando la pelota a un compañero, a otro, buscas a lo mejor un hueco donde poder meter el gol. Aquí realmente hay que tener en cuenta eso, porque el sistema de combate en la doble pantalla de DS, que es donde nació, contemplaba el dónde estaban los jugadores, pero también tenías como unos puntos, pues como los puntos de magia en los Final Fantasy, o yo qué sé, los puntos de maná y todas estas cosas, pues aquí igual. Y se te gastaban conforme utilizabas las técnicas. Tenías que guardártelas, saber contra quién la podías utilizar, unos elementos, por ejemplo, eran mejores que otros, viento, gana, no sé qué, a tierra, tal. Y claro, el aunar la idea de un RPG donde podías echarte pachangas, había combates aleatorios contra equipos random, que al ganarlos te daban experiencia y subías de nivel, te permitía combinar tu propia alineación favorita. Pues a mí me encanta Axel Blaze de delantero, pues lo voy a poner, pero es que a mí me gusta más Sean Frost. Pues podías combinarlo y hacerte tu propio equipo. Había muchísimos personajes. Esto en DS y en 3DS, como digo, la doble pantalla, el uso de la pantalla táctil, funcionaba muy bien porque era muy dinámico, eran combates, lo llamo combate aunque son partidos, en tiempo real, en el momento en el que tú hacías la técnica se pausaba para que tú pensaras qué técnica querías usar, pero era en tiempo real. ¿Qué pasa? Con la traslación ahora en Switch y en el resto de consolas que ya no tienen la pantalla táctil, mi miedo era cómo van a llevar esto para que no sea un FIFA. No por nada, sino porque para eso ya está el FIFA, que ahora tiene otro nombre. Yo quiero algo un poco de fantasía. Yo quiero mi Mario Strikers, pero de Level 5. Y creo que está bien llevado, lo estamos viendo en pantalla, un partido random que he puesto por YouTube de alguien que lo ha subido, donde primero llama la atención lo bien que han trasladado pues todas las animaciones del anime. Es que se ve genial en la Switch, se ve súper bien. que no es la habitual porque es una consola que ya sabemos que tiene su tiempo y no es muy potente, pero funciona estupendamente. Y luego lo que han hecho es un sistema que sigue siendo en tiempo real, donde sí que te desplazas con cada jugador, pero al mismo tiempo añadir como minijuegos. Por ejemplo, cuando le robas el balón, tienes que hacer un tipo de minijuego como un timing y rellenarlo. Cuando quieres regatear también, que hace los combates y los enfrentamientos muy dinámicos. Bueno, la demo lo que tiene es dos modos de juego, uno contra los bots, contra los NPCs, con equipos además que todo el mundo va a reconocer, como la Academia Alius, que salía en Inazuma Eleven 2, y luego tienes el modo online, que es con gente pues de cualquier parte del mundo. Supuestamente deberían de agruparte con gente de tu nivel, porque como digo, es un RPG, vas subiendo de nivel, te van dando mejores estadísticas, además han sacado como objetos que ganas en los partidos y se lo puedes aplicar para mejorar determinadas estadísticas. Tienes de todo, resistencia, velocidad, tiro. Y el online no te empareja como se tendrían que emparejar. O sea, te ponen con gente, yo el primer combate online quedé 0-7. O sea, me metieron 7 goles y fue completamente bochornoso. Pero bueno, hice lo que pude. Luego también es cierto que la demo, más que demo, es una beta, hay que decirlo, y así se denomina, sí que en Level 5 la van a tomar como una manera también de ver qué pueden corregir a nivel de balanceo de personajes. Ya han confirmado que va a haber más de 100 jugadores. Y claro, es un número desorbitado, cada uno con sus propias estadísticas, como digo, y es un poco complejo de gestionar. Por ejemplo, los porteros, en este juego sí que noto que tienes siempre que marearlos. Que normalmente hay como una regla no escrita cuando tú jugabas a los Inazuma Eleven, y es que hay dos formas de tirar a puerta. Uy, cómo estoy. Estoy hablando de cosas de fútbol, que me está costando mucho, ¿eh? Bueno, tú puedes tirar a puerta normal, un tiro normal. Yo estoy normal. Impresionado, Sergio. Espero no meter la pata y decir los términos correctos. porque todavía seguro no, que sí. Yo todavía no sé qué es un fuera de juego y me pasa. El caso es, ni los árbitros, no te preocupes. El caso es que tú puedes tirar a puerta normal, como en la vida real, o hacer la super técnica. Y si eres portero, igual. Puedes hacer un despeje normal o una super técnica. Siempre se ha entendido que una super técnica gana a una parada normal. ¿Vale? Como la magia gana a lo que no es magia. En este juego han intentado incluir una mecánica que es la brecha, o algo así se llama, que en un porcentaje muy reducido de las veces pueden meter gol. Entonces le da como un componente, como en el anime, de ¡ah! En el último segundo he metido un gol y he ganado, no me lo esperaba. Pero por otro lado, es demasiado aleatorio y no siempre funciona bien. A mí me pasó que jugué con Mar, por cierto, que me ayudó muchísimo para Animal Crossing y también con este Inazuma Eleven, y metí un gol yo sin querer desde mitad del campo. Ella hizo una parada así super pro y le hice una brecha y metí gol, y fue como, es que no he entendido por qué he metido gol. Entonces ni siquiera yo, que soy el que ha metido el gol, lo veo satisfactorio, porque no ha habido un esfuerzo por mi parte. Ahí creo que hay cosas que corregir. Luego también, cuando cambias de personaje, yo hubiese preferido un estilo como el FIFA. Fíjate, estoy hablando mucho del FIFA hoy, pero normalmente en el FIFA, cuando tú le das al botón de cambiar personaje, cambiar jugador, te lleva al que está más cerca de la pelota. Es lo lógico y natural, porque ese es el que se entiende que tú quieres coger. Aquí no. Aquí te ponen a uno random que a lo mejor está en el otro lado del campo, y es como, si yo quiero robar el balón, no le voy a poder robar el balón. Pero ya digo, pero Sergio, ¿no puedes elegirlo? ¿No puedes elegir el personaje cercano al que tú elijas? Porque con el FIFA, como muy bien dices, tienes también la opción que con el joystick derecho eliges tú al que quieras, mueves el joystick y se te ilumina uno, otro claro. Y lo eliges. Aquí no se te ilumina. Oh. Entonces te deja un poco vendido en muchas situaciones. Pero más allá de eso, creo que es un juego que tiene mucho componente estratégico, como digo, aparte del factor fantasía, de las megatécnicas, porque puedes establecer esas alineaciones si quieres que sea, yo qué sé, es que tienen nombre como estructura diamante, donde te pones tres delanteros, tres no sé cuánto, uno en medio. Hay muchas combinaciones posibles. Hay formas también de alterar incluso el terreno para que si a lo mejor te beneficia que en los extremos vas a llevar a tu personaje, pues puedes darle una función para que los personajes que van en los extremos le aumente la velocidad y cosas así. De manera que me parece muy chulo. Yo no soy, además hoy lo hemos hablado, ese perfil online, ese perfil competitivo, esa persona que pasa horas echando partidos. Me interesa la historia, curiosamente, en Inazuma Eleven, y eso todavía no lo sabemos. Van a ampliar la demo en un futuro, antes del lanzamiento, con el primer capítulo de lo que va a ser el juego. Entonces, a mí eso es lo que más curiosidad me llama. Estamos viendo ahora mismo en pantalla, por ejemplo, también este componente RPG que cuando tú tiras a puerta o hay algún tipo de enfrentamiento, te salen unos números al lado. Eso tiene relación, porque como digo, el ataque, tú puedes ampliarlo. Si, por ejemplo, el delantero va directamente contra el portero, pues a lo mejor hace 50 puntos de ataque. Pero si tu delantero se lo pasa a tu otro compañero, que no sé cómo se llama el que no es delantero, pero bueno, se lo pasa y luego te la devuelve. O sea, todo eso va sumando esos puntos de ataque, de manera que también potencia mucho el jugar con tus propios jugadores y hacer técnicas, el tiki-taka, ¿no? Esto que se llama de la selección española. Yo qué sé, yo estoy hablando de cosas generalidades porque yo no tengo ni idea de esta cosa. Sergio, bueno, ¿podemos decir que estamos ante un nuevo arco de Sergio Fifitas? Oye, me he planteado muchas veces en mi vida comprarme la camiseta de la equipación de Inazuma Eleven, que se parece sospechosamente, bueno, a la de la selección de Brasil. O sea... Ah, bien. Bueno, mira. Porque seguramente te costará un tercio de lo que te cuesta la de la selección de Brasil. Seguramente. Sí, que eso ganas, por lo menos. Pero yo sí que si puedo lanzar un mensaje desde aquí es que si no os interesa el fútbol, lo juguéis. Y si os interesa el fútbol, que también lo juguéis. Porque además es una demo, está gratis, lo podéis jugar y no sé, muy guay. Yo te quería preguntar, Sergio, la demo, que esto a mí me interesa, ¿eh? ¿La demo te guarda bueno, digamos, lo que has jugado cuando vayas a comprar el juego? ¿Sabemos eso? A ver, ellos dicen que no te confíes. O sea, yo te digo. Vale, o sea que no. Puede ser que te vayamos a borrar todo. Entonces, yo, si soy sincero, claro, no he querido invertir mucha hora en el online por eso. Porque hay gente que es como nivel 30 y ya se han tirado como 100 horas jugando a la demo. Y es como, no voy a hacer eso. Para que luego, vale, tener que empezar en el nivel 1. Yo creo que no se va a guardar, porque además hay muchos personajes como míticos de la saga que yo imagino que conocerás y desbloquearás a lo largo del juego. Vale. Pero bueno. Y luego, bueno, pues hay muchos desbloqueables, muchas cositas, uniformes que también puedes comprar con puntos del juego. No sé, creo que es para ser una demo, me ha parecido muy completa, muy completa. O sea, que quien quiera pasar horas, de luego puede pasarlas. Y yo te quería preguntar otra cosa, Sergio. ¿Tú crees, habiéndolo jugado, yo es que nunca me he acercado a esta saga, ¿crees que puede ser un juego para todos los públicos? Me refiero, ¿tienes que tener ser muy diestro o diestra para jugar? ¿O puede jugar, por ejemplo, gente más pequeña o gente bastante más mayor? Yo creo que puede jugar todo el mundo, porque además es que yo he hecho la experiencia. Hablaba de que estoy jugando mucho a 3DS, en parte por la retrocompatibilidad, y me he estado jugando al Inazuma Eleven 2, que hablaba yo de Blue Lock. Y la trama de Inazuma Eleven 2 es que vienen unos extraterrestres, ¿vale?, a destruir la Tierra, pero dicen, bueno, vamos a echar unas pachangas. Si nos ganáis, no vamos a destruir la Tierra. Bueno, está bastante bien, ¿no? Es maravilloso. Elegir el futuro de la Tierra a través de unas pachanguitas. Pues, claro, bueno. Entonces lo guay es que ahí se ve, tanto en el Inazuma como en todos en general, que al ser un RPG... A mí me frustraba mucho, por ejemplo, en Dark Souls, que si tú no podías contra un boss, te tienes que aguantar, porque no puedes. Pero en la mayoría de juegos de rol, la idea es que si no puedes, puedes invertir horas farmeando y subiendo de nivel. Y al final, por pura matemática, tus estadísticas van a ser mejores. Y con Inazuma Eleven pasa lo mismo. Si tú, o sea, tú puedes regular tu nivel de dificultad. Si todos los combates aleatorios que te salen te los saltas, pues vas a ir sin nivel y puede ser un reto. Si te haces todos los enfrentamientos, como en un Dragon Quest o juegos así, luego es un paseo. De manera que yo sí creo que es un juego que puede jugar todo el mundo. Yo lo recomiendo. Vale, no. Te lo preguntaba porque mi sobrina tiene 10 años y le regalaron una Switch, pero ella solo juega al FIFA. Ah. y le gusta mucho el fútbol, porque aparte ella juega fútbol y creo que, bueno, si me dices sí. esto, pues a lo mejor es un buen regalo. Yo creo que y sí. Y si juega al FIFA, seguramente el Inazuma será bastante más sencillo. Claro, claro. O sea, ya tiene, me parece, más amigable y visualmente más atractivo que un FIFA. Nada más que por la locura de las super técnicas, porque es un placer ejecutarlas, el verlas en pantalla. ¿Sabes? El que el personaje haga una chilena y de repente salga fuego de la pelota. No sé. No vale, sé. Sí, mi punto la verdad que es bastante guay que claro. salga fuego de una chilena, sí, sí. Claro, claro. Entonces, bueno, pues eso, que estoy muy ilusionado con este Inazuma Eleven y en general con el regreso de Level 5, porque ya digo, es de esos estudios que dio muchísimas alegrías en la generación pasada y que lo teníamos un poco ahí fuera del radar. Y ver que está volviendo con la mayoría de IPs, ya digo, Fantasy Life, el profesor Layton, Decapolis, que no nos olvidemos, que era la nueva IP que estaban preparando, este Inazuma Eleven, yo no sé cómo van a gestionar tantas cosas, pero bueno, si salen bien, pues alabado sea, es lo único que podemos decir. Así que nada, hasta aquí mi recomendación y yo creo que ahora sí que podemos poner punto y final al episodio de hoy, que ha tenido de todo, que eso es una maravilla. Y nos despedimos de este episodio. Recordad que esta semana tenemos Batallón Responde, ¿vale? Vamos a contestar vuestras dudas y preguntas. He estado bicheando por encima y hay una nota de audio que saca el tema de los puntos de game. Así que hablaremos de la polémica. Chan, chan, chan, ¿qué opinaremos? ¿Te imaginas que decimos, me parece una decisión maravillosa? Estoy de acuerdo con el señor Gay. No. Sí, y luego añadiremos que está patrocinado por Game, porque si no, no claro. sé yo, ¿eh? No. Pues eso, vamos a tener Responde este fin de semana, en el momento en el que estoy grabando esto, o sea, el sábado que viene tenemos reunión de mecenas y que, bueno, pues se vienen cositas. Y que estoy también preparando un sorteo para los mecenas con motivo de San Jordi. Voy a sortear mi libro, que me creo yo aquí Pérez Reverte. Bueno, bastante mejor que Pérez Reverte, si me dejas decirlo. Así que bueno, pues un detallito. Pues mira, lo voy a contar todo, porque como lo pago yo de mi bolsillo, me he comprado mi libro en tapa dura. O sea, es una edición especial, no es una edición así, tapa dura. 2-1, el de Fábula Nova Crystallis, el de Final Fantasy, y el de El Infinito, Construir el Infinito. El de narrativa es el que voy a sortear para los mecenas, porque va a juego, va a colación precisamente con el taller de narrativa, entonces creo que puede ser como un bonito complemento, y el otro lo voy a sortear por Twitter. Pero, hombre, los mecenas tienen más posibilidades porque son menos, entonces todo queda en casa, así más familiar. No sé, ya veremos. Bueno, lo dejo aquí, que no quiero hablar de mi libro. Y nada, Nuria, que nos vemos en el Responde. Pues sí, nos vemos en el Responde. Gracias como siempre. Y vuelvo a comentar que si no habéis escuchado el informe de emisión de el último que hicimos de Silent Hill 2, que la verdad que creo que nos quedó súper chulo y que os invito a que, tanto si habéis jugado al juego como si no, de verdad os invito a que lo escuchéis porque creo que quedó súper bien y probablemente os dé ganas de jugarlo y si no, al menos escucharlo creo que os puede gustar bastante. Total, es que además me da mucha rabia porque en esto de internet todo el mundo sacamos contenido tan rápido como que se olvida las cosas que hemos hecho, de verdad. Lo odio, pero bueno, pero por eso hay que reivindicarlo. Muy bien. Bueno, pues igual, Atreides, nos despedimos en este punto y volvemos en el Responde. Pues sí, muchas ganas, que hacía mucho que no hacíamos un Responde, así que a ver qué tal nos queda. A ver qué tal. Y nada, que muchísimas gracias a las personas que habéis estado al otro lado como cada domingo y que ya sabéis que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo. Adiós. Adiós.